aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola a todos y sed bienvenidos a esta nueva temporada de Aquí la Voz de Europa, una nueva temporada en la que España y toda Europa se están jugando directamente la supervivencia en una serie de temas que solo escucharéis en exclusiva en este programa, en Aquí la Voz de Europa, con todo su equipo, con Manuel Canduela, con Vicente Estarelles, con Enrique Lemus, con Noelia de Trastámara. Os seguiremos informando de esta contrainformación, de esta información alternativa que no escucharéis en ningún otro lugar. En este programa de hoy, nuestra compañera y amiga Noelia no estará con nosotros por temas personales, pero esperemos que muy pronto pueda volver a colaborar con nosotros en ese parte de la invasión que tan bien prepara y que tanto nos informa de lo que estamos viviendo y de lo que nos viene, de lo que se nos viene encima. Y Noelia, desde aquí te enviamos un abrazo muy fuerte y esperamos que pronto vuelvas a colaborar con nosotros. Volvemos hoy, 11 de septiembre, una fecha señalada en el calendario por partida doble. Hoy de nuevo el separatismo catalán en ese matrix gigantesco que ha montado el separatismo durante los últimos 40 años respecto a esta fecha del 11 de septiembre, gracias a los mejores aliados que ha tenido y sigue teniendo el separatismo, es decir, la Constitución del año 78, todos los gobiernos de España, todos los parlamentos de España y, por supuesto, esas fuerzas extranjeras que patrocinan al separatismo dentro de España para mantenernos eternamente débiles. Hoy, de nuevo, el separatismo catalán vive su gran mentira, que ya hemos desmontado muchas veces y no vamos a volver otra vez a desmontarla porque ellos por sí solos se descalifican. Y en segundo lugar, este 11 de septiembre de nuevo recordamos a las 3.000 víctimas de ese autoatentado, de ese atentado de falsa bandera del 11 de septiembre, esas dos torres gemelas que cayeron y no por el impacto de ningún avión, sino por una demolición controlada, organizada desde dentro. Y sobre todo seguimos esperando que alguien nos dé alguna explicación de por qué cayó la torre número 7, en la cual ni siquiera impactó ningún avión, pero se vino abajo exactamente igual que las torres gemelas, por no hablar de esa gran mentira del Pentágono sobre el que no impactó ningún avión, sino que fue un misil. Hoy en día, ya 17 años después, seguimos sin saber quién organizó ese autoatentado, pero desde luego todo apunta a los de siempre, a esta mafia mundial globalista que desde hace 120 años, como mínimo desde que hundió el Maine, pues se está formando y organizando falsas banderas para impulsar su maligna globalización. Nosotros tenemos nuestro propio 11S, ese 11M, que desde hace 14 años también queremos saber quién lo hizo, pero desde luego esto va para largo. Por supuesto, nosotros tenemos una idea muy aproximada de quién lo hizo, pero hasta que salga la verdad a la luz, podemos esperar un tiempo. Por otra parte, se cumplen 100 días del gobierno ocupa del señor Pedro Sánchez. Y bueno, como siempre que gobierna el PSOE, ahora Sánchez, antes Zapatero, pues desde ciertos sectores, en especial desde sectores de la derecha, pues se culpa al señor Sánchez del descontrol de la inmigración, de las cesiones que ya se están produciendo al separatismo catalán y de esta crisis económica en ciernes que va a ser incluso peor que la de hace 10 años, pero no tenemos que caer en la trampa. Esto no será la crisis de Pedro Sánchez ni será la crisis del PSOE. Será otra crisis más de régimen, otra crisis del régimen del 78, que destruyendo toda la economía productiva de España y llevándonos a esta economía especulativa de burbujas financieras e inmobiliarias, pues nos condena a vivir una crisis detrás de otra y, por supuesto, la crisis de la inmigración, esta inmigración masiva que ya todo el mundo se da cuenta de que, ni mucho menos, todas estas hordas de inmigrantes vienen a pagar las pensiones a nadie y ni mucho menos vienen a trabajar donde los españoles no quieren. Es una inmigración de sustitución étnica. Estas oleadas masivas de inmigrantes vienen a quedarse con España, vienen a quedarse con Europa, vienen a quedarse con todo nuestro trabajo de miles y miles de años. ¿Vamos a permitir que algo así ocurra? Desde que el señor Soros y la señora Angela Merkel le dieron la orden al señor Sánchez de traer al Aquarius y de muchísimas embarcaciones más, esto ha sido un no parar, pero este no parar no es de ahora. Llevamos más de 20 años importando masivamente inmigración ilegal sin que nadie, desde el gobierno de España ni desde el gobierno de la Unión Europea, haga nada por frenarla. Y no hacen nada porque no quieren hacer nada. Fueron ellos los que provocaron las guerras de Siria y de Libia, provocando estas estampidas de millones de inmigrantes hacia Europa. Son ellos los que se niegan a forzar a Marruecos a controlar la inmigración ilegal. Son ellos los que se niegan a forzar a Túnez a recoger los inmigrantes ilegales que salen de Libia. Si nos dicen que tienen que ir al puerto seguro más cercano, el puerto seguro más cercano de Libia no es Valencia para llevar el Aquarius, es Túnez. Entonces, ¿por qué no van a Túnez? ¿Por qué no los devuelven a Marruecos? ¿Por qué nadie fuerza a Libia a que controle la inmigración ilegal? A Gaddafi, bien que le montaron una guerra. Ahí sí que se pusieron de acuerdo enseguida los señores de la OTAN y de la Unión Europea. ¿Por qué no se ponen de acuerdo para poner orden en Libia? ¿Por qué no se ponen de acuerdo para poner orden en Siria? Otra vez ahora el señor Bashar al-Assad le vuelven a amenazar con ataques en el caso de que sea demasiado duro con los terroristas del Estado Islámico. ¿Por qué se comporta así esta cúpula traidora de la Unión Europea? Pues porque son ellos los que están detrás de este plan Calergi, son ellos los que están detrás de la inmigración masiva, son ellos los que están detrás de esta estafa del dinero deuda con ese Banco Central Europeo controlado por el señor Draghi, un empleado del banco Goldman Sachs, uno de los bancos más peligrosos y estafadores del mundo. Hay que largarse de una puñetera vez de la Unión Europea, de manera urgente. De lo contrario, nuestra España y nuestra Europa están condenadas a desaparecer. Nada más, empezamos. Eso sí, antes de empezar el programa, comentaros que este sábado 15 de septiembre, aquí La Voz de Europa estará en Cartagena en las terceras jornadas de contrainformación organizada por Nostra Televisión, en las que denunciaremos, pues por ejemplo, estos temas: Plan Calergi, Nuevo Orden Mundial y muchísimos más temas, con un montón de colaboradores, con gente de disidencia real, con gente que denuncia los planes globalistas y del Nuevo Orden Mundial. Y desde luego, no os lo perdáis porque serán unas jornadas que realmente valdrán la pena. Ahora sí, noticias y comenzamos. El sirio que delató a Zaplana era socio de un implicado en los atentados de las Torres Gemelas. Redada policial en el barrio madrileño de Usera contra las bandas latinas. El abogado de Puigdemont ataca a España con dinero del especulador Soros. Sánchez intenta frenar a Torra privilegiándole con un cupo fiscal como el vasco. El gobierno ofrece 40 millones a las autonomías para acoger a los 10.000 menores extranjeros. Pedro Sánchez quiere un referéndum de autogobierno en Cataluña. El gobierno se reúne con el lobista del especulador Soros para montar campos de acogida de inmigrantes en España. La desaceleración de la economía española sigue durante el verano. El 41% de los españoles cree que en nuestro país hay demasiados inmigrantes. Más de 350.000 personas perdieron su empleo el 31 de agosto. El Consejo de Europa critica las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla. Salen a la luz el programa secreto de Israel para armar a los rebeldes sirios. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, y como siempre, después de haber leído las noticias de la semana, pasamos a hablar de la actualidad de España, de Europa, y a resumir brevemente pues lo que ha sido este verano, que desde luego ha estado bastante movido. Y como siempre, nos acompañan nuestros colaboradores, Manuel Canduela. Hola, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo, Miguel. Un saludo a todos los oyentes. Y nada, después del largo silencio del verano, ya está aquí de nuevo la voz de Europa, que no la van a callar. Y Vicente Estarelles. Vicente, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos, a vosotros y a nuestros oyentes, aquí con las pilas cargadas y, como bien dice Manolo, para darle un poquito de caña al sistema, que es lo que le hace falta. Bueno, Vicente y Manuel, como he comentado en la introducción, y ya dijimos antes del verano, el Aquarius era el pistoletazo de salida para convertir a España en la nueva Turquía, y además, literal, Turquía, recordaréis que durante la llamada crisis de los refugiados, realmente de los falsos refugiados, pues al final llegó un acuerdo con la Unión Europea, por el cual la Unión Europea le pagaba un tanto por refugiado a Turquía para que se los quedara ella y no llegaran a Europa. Pues bien, este es el acuerdo al que ha llegado la Unión Europea, Francia, Alemania y Soros con España. Pero claro, España no es Turquía, España no es un país del extrarradio europeo, supuestamente somos un socio más de la Unión Europea, pero aquí claramente vemos el desprecio que estos arrogantes nórdicos, que no es de ahora, es de siempre, pues nos tienen, y en qué concepto tienen a España para reducirnos a eso, ¿no? A un campo de acogida gigantesco de inmigrantes, de decenas de miles de inmigrantes, para que sus excelencias del norte de Europa, especialmente la señora Merkel, que tanto y tanto daño ha hecho y sigue haciendo a los alemanes, y que por fin parece, como hemos visto en Chemnitz, que los alemanes empiezan a reaccionar en masa, pues bueno, parece que nuestro papel, el papel de España, es el de convertirse en la Turquía de Europa y en el de aceptar no solo que nos humillen estos señores de la Unión Europea, sino el mismo gobierno marroquí, que nos sigue enviando miles y miles de inmigrantes ilegales en masa, que cierra la aduana de Melilla, provocando un daño enorme a la economía local, a la economía de esa ciudad española, y que se niega, que ya han dicho que con ellos no cuenten para llevar a cabo ni para construir ningún campo de acogida de inmigrantes ilegales. Así que esta es la situación. El señor Sánchez, convertido en el perrito faldero de Soros y de la Unión Europea, por cierto, aún estoy esperando para que veamos el Matrix y la gigantesca mentira en la que vivimos. Aún estoy esperando a que alguien del PP, de Ciudadanos, de Podemos, de Esquerra, del PNV, de Bildu, quien sea, le pida explicaciones al señor Pedro Sánchez de por qué se reunió con un señor como Soros y qué órdenes le dio el señor Soros. Yo creo que es bastante grave que el presidente de España se reúna con un hombre tan poderoso, uno de los más poderosos del mundo, que se reúna en secreto y que nadie, ni un solo medio de comunicación, ni un solo partido político, le pida explicaciones. Entonces, Manuel y Vicente, estamos en una auténtica dictadura encubierta en la que una serie de partidos pues fingen una serie de diferencias, pero a la hora de la verdad, a la hora de los temas realmente importantes, como es este del Plan Calergi, pues están todos de acuerdo. Mira, una cosa que es muy importante que tenéis que empezar a ver es ¿por qué? George Soros, ¿a título de qué se reúne en Europa con Merkel y con nadie, con ningún dirigente europeo, para planificar una u otra política de inmigración? ¿Quién es George Soros? Yo entendería, aunque no lo compartiese como no lo comparto, que se reúnan líderes europeos para repartir cupos, para obligarnos a invertir en centros de acogida, para, no sé, para cosas que nos puedan influir a los europeos. Los magnates europeos se reúnen y pactan cosas. ¿Quién es George Soros para estar presente en esa reunión? ¿Por qué Pedro Sánchez pacta con Open Arms, esa empresa que hasta hace nada en Italia ha sido declarada ilegal y no puede llevar ningún tipo de persona, no puede traficar, qué es lo que hace? Traficar con personas del norte de África hacia Europa. En Italia se lo han prohibido literalmente a esta y a otro tipo de empresas, porque son empresas, no son ONGs, vamos a llamarlas ya por su nombre, son empresas dedicadas al tráfico de personas. Han estado prohibidas en Italia y ahora se vienen a España. Entonces, Open Arms, ¿qué tiene que pactar el señor Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, con Open Arms aquí en contra del interés general de los españoles para que nos invadan, para permitir una invasión que nos están trayendo a los puertos? ¿No os acordáis de aquel programa en el que ya os comentamos que estaba claro que si se cerraba el grifo por Italia, se cerraba el grifo por Malta, se cerraba el grifo por Grecia, el grifo que nos iban a abrir era el nuestro? ¿Alguien tiene dudas a estas alturas ya? Con cerca de 500 y pico, o 600 y pico, creo recordar, este último fin de semana, que han sido recogidos casi en las costas de España. Se ven vídeos en internet que se graban ellos mismos en las pateras con unas caras sonrientes, con sus propios móviles, sin hacer sangre en la herida, que me gustaría hacerla, que lo haré. Voy a enfocar ahora simplemente esta primera parte del debate hablando del respecto de esto. Pedro Sánchez, ¿quién fuerza a Pedro Sánchez? Que os recuerdo que fue invitado ya a la invitación a la reunión del club, del último club Bilderberg. Ya fue invitado. Ya se dice que ha tenido conversaciones previas con el señor Soros. ¿Por qué pacta con Open Arms que tú puedas traer o puedas dejar de traer? ¿Por qué nos trae al barco aquel, primero unos, ahora después lo quiso volver a hacer con en segundas nupcias con Open Arms? ¿Qué reborderío están planificando entre todos para que la puerta de entrada a Europa sea España? Porque para mí esto lo que constata, señor Pedro Sánchez, pactando con Open Arms ciertas historietas de te traigo o te dejo, o porque alguien, otra cosa, ¿qué medio de opinión pública ha informado sobre el tema? ¿Alguien ha hablado de los términos en los cuales un presidente del gobierno pacta con una empresa particular, con una ONG? ¿Pero quién es que es una ONG? Los términos por los cuales yo me tengo que tragar que me traigan hasta la playa 200, 500, 600, a quien les dé la gana. Que sí, Europa ha establecido unas políticas por las cuales se va a ayudar a los países a joder para montar los CID, centros de inversión de inmigrantes, que aquí no funcionan. No funcionan, lo decimos siempre, lo digo por Twitter, con Espinaca, con algún otro más que retuitea las cosas. No funcionan, quieren hacer en Europa lo que en España no funciona. Se escapan de los centros de acogida, se trafica con drogas, saltan la valla cuando les da la gana, son niños, chicos conflictivos, sobre todo la gente más joven. Están esperando que se descuide el vigilante de turno para escaparse por la puerta y no volver a aparecer, como ha ocurrido con aquellos del barco de Open Arms. Ahora, vamos, ¿qué están haciendo? Van a repartir 10.000 menores inmigrantes por toda España en centro de menores, que eso es una bomba de relojería espectacular. ¿Quién es Soros el que lo paga, la cartera de Soros? Entonces, ¿qué papel juega Soros en la política europea? Abundo. ¿Por qué dejamos que Soros juegue un papel en la política europea? ¿Quién es ese tío? Lo dejamos porque el pueblo español no se quiere a sí mismo. Hablábamos antes de que nos desprecian los europeos del norte, y es normal. O sea, yo, por desgracia, empiezo a despreciar no al pueblo español, porque el pueblo español tiene un antes y tendrá un después. Es decir, el pueblo español no solo lo forma la asquerosa generación con la que estamos conviviendo, sino lo forman los héroes que nos precedieron y las generaciones futuras, nuestros descendientes, a los que deberemos legar la patria, y con ellos es nuestro compromiso. Pero la actual generación verdaderamente es estúpida, se odia a sí mismo. actúa con disonancia cognitiva, con ira, contra todos aquellos que le estamos contando la verdad. Y el problema es que, mira, yo no confío en los partidos políticos estos que están ahora, a los que les están permitiendo triunfar en toda Europa con el voto antiinmigración. Son, y lo digo así de claro, partidos cortafuegos, partidos vendidos al sistema. Ayer mismo conocimos que han subido mucho en Suecia, los demócratas de Suecia. Tenemos claro que esta gente de Suecia, pues, apareció sustituyendo un partido anterior que se llamaba precisamente Democracia Nacional, también en Suecia. Teníamos relaciones en el pasado con este partido que quedó disuelto ante la fuerte irrupción de este nuevo partido. Y este partido pues está siendo felicitado por otros partidos que, pese a hacerle el vacío por el tema de la inmigración, los otros partidos del establishment le están reconociendo públicamente la gran labor que ha hecho eliminando de sus filas a los radicales. ¿Y quién son los radicales? Los radicales somos nosotros, aquellos que venimos desde tiempo avisando de este problema. Estáis hablando de la reunión de Soros con el vendido de Sánchez, pero si es que el pueblo español es lo que quiere. Cada pueblo tiene el gobernante que merece. La gente no sale a la calle exigiendo unas elecciones inmediatas porque este traidor haya ocupado el cargo. La información de que su mujer ha recibido subvenciones de George Soros, es decir, que era una empleada de George Soros, como la Colau, luego hablamos de ella, están ahí, están al alcance de cualquiera. Pero la gente prefiere no creerlo. Estamos hablando del Plan Calergi. El Plan Calergi cada vez coge más fuerza en redes, más gente está investigándolo. Pero es que hay distintos temas, porque el Plan Calergi no es como los protocolos de los sabios de Sion, que yo creo en los protocolos de los sabios de Sion, pero puedo entender que llegue una persona y me diga no, no tienes ninguna prueba, y eso es un libelo antisemita. ¿Vale? Bien, de acuerdo. O el monita secreta de los jesuitas. El monita secreta de los jesuitas se sabe, yo creo que es un libro falso, pero habrá quien diga, pues no, yo creo que ese libro es real. Pero es que el Plan Calergi, que últimamente, imagino que se han venido arriba todos estos que nos critican en las redes sociales, viendo que en verano no hablábamos, no es un plan de este tipo. Es que la Unión Europea tiene reconocido a Calergi como uno de sus padres fundadores. Es que Calergi fue hasta el que eligió el himno de Beethoven, la novena sinfonía, como himno de Europa. Es que los premios más importantes que dan asociaciones vinculadas a la Unión Europea es el premio Calergi, Budenhof Calergi, que, para más Henry, a la vista de todo el mundo, está escondido y no escondido, porque se llama oficialmente Premio Carlomagno. Qué bueno. Fijaos estos sinvergüenzas, usurpadores, cómo usurpan la figura del gran Carlomagno, que luchó por la unificación de Europa y en pro de la cristiandad, y a un tío que quiere destruir Europa le dan el mismo nombre. Pero claro, Carlomagno pensó que la enemistad entre francos y germanos debía ser solventada por medio de la cultura y la cristiandad. Este señor piensa que, Calergi pensó que la enemistad entre francos y germanos debería ser superada por la destrucción por la disolución de francos y germanos. Correcto. Entonces, solamente con esto termino y te doy paso, Vicente. No, era solo hacer una puntualización. Sí. Al respecto de lo que has dicho el otro día en Radio Clásica, oyendo Beethoven, sobre los festivales de este verano y tal de música clásica que se realizan en Alemania, comentaron que el himno de la alegría se iba a llamar el himno de la libertad, y fue un encargo de una logia masónica para que sepáis, para, ¿veis cómo todas las teclas al final pulsan el mismo piano? Calergi era masón también. Sí, sí, correcto. Pues en aquella época, aquel himno, que después se llamó himno de la alegría, se iba a llamarse himno de la libertad, y fue encargado por una logia masónica, concretamente. Pues tenemos que los premios, el primer premio Carlomagno, repito, que se llama también Calergi, aunque últimamente la Unión Europea, imagino que ha sido, como la gente está hablando mucho de Calergi, claro, le han pasado... Están tratando de desvincularse un poco, han borrado, de hecho, sí. No sé si el funcionamiento se ha estropeado en estas últimas semanas, de la web oficial del premio Calergi, ha desaparecido. Y ahora solamente queda la nomenclatura de Carlomagno. Pero bueno, en el 2016, este último 2018 ha sido, aunque no viene en esta lista, nombrado Macron como premio Calergi. En el 2015, Martin Schulz. Voy a ir saltándome los que suenan todos mal. Los traidores. En el 11, Trichet, Donald Tusk. En el 2008, premio Budenhoff-Kalergi, Angela Merkel. Increíble. En el 2007, Javier Solana. ¿Os suena el sinvergüenza de este criminal? En el 2006, Juncker. En el 2003, fue Giscard d'Estaing. En el 2002... Giscard d'Estaing, madre mía. La tapadera más grande que ha tenido la derecha. Al euro en general como herramienta de exterminio del pueblo europeo. Qué triste. En el 2000, Bill Clinton. 99, Tony Blair. 93, Felipe González. Uf. En el 88, Mitterrand y Helmut Kohl. 87, Kissinger. Sí, todo, 82, todo. Rey Juan Carlos I de España, acababa de ser poquito antes el golpe de Estado. 73, Maradiaga, Salvador de Maradiaga. En el 56, Churchill. Y el primero de todos ellos fue Nicolaus de Kudenhof-Kalergi. Este tema me gustaría daros paso y luego volverlo a tocar, pero solamente nombrar un detalle, por si alguno dice, bueno, le llamáis vosotros Kalergi porque os da la gana, pero el nombre el nombre es directamente Premio Carlomagno. No es así, porque, por ejemplo, aquí he encontrado un discurso de aceptación del cargo. A ver si me aparece aquí directamente la reseña. Y si no, comentar un poco. Sí, el nexo. Una cosa que, para que la gente se dé un poco cuenta, el nexo común a todos estos nombres que has dado es, no diré el odio a Europa, pero es su antieuropeísmo como nosotros lo concebimos, como una Europa de las naciones. Es el fusionar todos los países de Europa en una amalgama. Hoy también he leído por internet... Son globalistas. Efectivamente, he leído por internet el tema de que está inspirada la corona... las estrellas de la están inspiradas en la corona de la Inmaculada Virgen de tal... No, la corona de la Inmaculada, las estrellas que aparecen son de 8 puntas, no de 5 puntas. El color amarillo ya me parece penoso describirlo, sobre todo por lo que estamos sufriendo nosotros aquí en España con la porquería de los lazos amarillos, con lo cual es todo, nos hacen creer que es un montaje pro-europeo, cuando lo que quieren es, sí, es una, la Europa como nosotros no la concebimos. Entonces, concebimos una Europa de las naciones perfectamente definidas, todas unidas en común por unos intereses comunes propios de raza, cultura, religión, europeidad, entendida desde este punto de vista tan particular que nosotros tenemos y que, por lo visto, es tan difícil de comprender para los ideólogos de la Europa. Esto quiere que sea una mezcla de chocolate e ir metiendo porquería dentro de un pozal para después que cada uno, pues eso, saque el provecho que quiera, sobre todo el provecho económico, con el tema de la cómo nació esto, como Confederación del Mercado del Carbón y del Acero. Y que fue ideado por Calergi también. Correcto. ¿Qué es? Pues nada, simplemente, pues eso, un perol de donde coger, de donde pescar. Quieren que sea esto un nido de revuelta. Aquí tengo la reseña directamente, es del señor... Herman Van Rompuy, perdón. Van Rompuy también es una de como fue presidente del Consejo Europeo y además la web es oficial, una web de prensa de la Comisión Europea y viene la aceptación de cargo de este hombre que fue premio Carlomagno 2014. Y empieza: me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a la Sociedad Europea Kudenhof-Kalergi por otorgarme el premio europeo. O sea, fuera de toda duda. No nombra a Carlomagno para nada. Luego habla bien claro: el conde Kalergi es una figura familiar para mí, o debería decir una cara familiar. Primero, me presentaron su pensamiento cuando yo era un compañero, cuando un compañero de Leuven dedicó su tesis a sus obras. Y cada mañana entro en el edificio del Consejo Europeo y paso por la galería de retratos y se abre con un retrato, el primer ganador del Karlspreis, que es como llaman al premio Carlomagno. Richard Kudenhof-Kalergi. Lo dejas muy claro. ¿Y cuál era el pensamiento de este hombre? Este hombre era un racista convencido que creía que la raza blanca era superior, que la raza blanca era la más laboriosa del hombre, la más trabajadora, la más inteligente, la más valiente y la más generadora de civilización, y que por lo tanto había que exterminarla. Había que exterminarla y crear una mezcolanza fácilmente domeñable. Él la describe textualmente, marrones, al estilo de los antiguos egipcios, dirigidos por una aristocracia judía que vaya abandonando la democracia. Todo esto no son conspiraciones, ni fake news, ni leches. Lo escribe en su libro Pensamiento Paneuropa, que es hasta la saciedad alabado por toda esta gentuza que nos dirige de la Unión Europea. Esto es la Unión Europea, una organización genocida para acabar con los pueblos de Europa. Mientras el pueblo español siga siendo tan imbécil que va a una manifestación a defender España con el libro de la Constitución al frente y la banderita de la Unión Europea, no hay solución, señores. Ustedes son idiotas y tienen lo que se merecen, porque no tienen narices de afrontar la vida tal como es, porque no tienen narices de mirar a la bestia a los ojos. Y les parece tan terrible el mundo en el que vivimos que prefieren escudarse en cuentos. Pero es que esto, hoy en día, aunque se lo estén ocultando los medios de comunicación, está al alcance de todos ustedes. Por lo menos búsquenlo, infórmense, vean que no es una paranoia. Que este tío, Budenhof Kalergi, inspirador de la Unión Europea, también buscaba sustituir el régimen económico por una mezcla de comunismo y capitalismo. ¿No le recuerda nada a lo que está sucediendo? ¿Es falso todo esto? Por cierto, Budenhof Kalergi era hijo de un íntimo amigo de Theodor Herz, fundador del sionismo y del movimiento sionista. No es extraño que este chico, o este hombre, porque ya llegó a cierta edad adulta, pues quisiera que la élite judía gobernara el mundo. Señores, estos son los padres reconocidos de la Unión Europea. Últimamente parece que lo quieren ocultar por los miles y miles de búsquedas que hay en Internet sobre este hombre. Cada vez más. Pero esa es su Unión Europea. Pues con esta bandera masónica de la Unión Europea se manifestó durante la crisis separatista del año pasado el señor Josep Borrell, un tipejo completamente siniestro, pero que nos venden como una especie de defensor de España frente al separatismo, cuando es uno de los capos de la Unión Europea y uno de los principales dirigentes de este plan Kalergi. ¿Cómo se implementa este plan? Pues hundiendo la natalidad de los europeos a través de este lote siniestro de la agenda LGTB, del aborto, de la ideología de género y del semimarxismo, aparte de estableciendo una economía ultra precaria que impide que la gente pueda formar familias a una edad temprana y juvenil, y luego pues importando en masa millones y millones de inmigrantes de África, de Asia y del Islam. El mismo Josep Borrell acaba de decir hace poco que es que Europa necesita savia nueva. Porque cinco millones y medio. Porque eso, el FMI, pero no. Borrell, cuando estaba en la Unión Europea, pidió 21 millones de inmigrantes para la Unión Europea. Su ex jefe, Felipe González, pidió 20 millones de musulmanes para la Unión Europea, que tendrá que explicar el señor Felipe González por qué tienen que ser musulmanes. Podría pedir, no sé, 20 millones de ucranianos, o de rusos, o de polacos, o de rumanos, pero no, este señor dijo que tenían que ser expresamente árabes musulmanes. Él sabrá por qué lo dijo y quién le paga. Y la otra forma, mientras hunden la natalidad, pues importan masivamente inmigrantes, que es lo que hemos visto este verano y lo que estamos viendo desde hace décadas. Comentaba antes Vicente, estos inmigrantes que vienen en lanchas desde África sonrientes, grabándose con el móvil, y estos son los que luego nos venden que se juegan la vida, que están a punto de morir. Los del Aquarius fue toda una mentira increíble, había más médicos y trabajadores de ONG ahí que inmigrantes, estaban perfectamente. Cuando llegaron a Valencia, se sorprendió la gente del puerto de que la gente del Aquarius bajaba cantando, bailando y riéndose del barco. Una gente que nos vendieron que estaban ahí al borde de la inanición, pero es que luego vemos que todos estos africanos cómo asaltan de manera ultraviolenta las vallas de Ceuta y Melilla, envían a los guardias civiles por decenas al hospital, que luego esto sería igual otro tema, el papel de las fuerzas de seguridad en todo esto, o de las fuerzas de inseguridad, para que empezar a llamarles, porque nos están metiendo el penoso papel de la Guardia Civil. Aquí no vamos a hacerle la pelota como otros supuestos patriotas. Están metiéndonos a decenas de miles de potenciales delincuentes en nuestros barrios, en nuestras ciudades y en nuestro país. Y eso es absolutamente inaceptable. Nos dicen que es que huyen del hambre, huyen de la guerra, huyen de la desesperación. ¿Tú qué sabes de lo que huyen si no sabes nada de ellos? No llevan nada, no llevan documentación, no llevan certificado de penales, no llevan certificado sanitario. Perfectamente, toda esta gente pueden ser asesinos, criminales, psicópatas, violadores. No tenemos ni idea de lo que son, y la Guardia Civil, con Salvamento Marítimo y con el gobierno, los están metiendo y repartiendo por toda España. Es absolutamente alta traición lo que está cometiendo este gobierno, y ya se está viendo en las calles de España. Los manteros están cada vez más violentos y más agresivos en ciudades como Madrid, como Barcelona, como Valencia. Parece que la gente, por lo menos... En una ciudad como Burriana, sí, en Castellón, en el norte de Castellón. A nivel de encuestas, se ha publicado que el 41% de la población española dice que hay demasiados inmigrantes en España. Pues señores, luego, ¿a quién están votando? Es que era increíble, porque encima la gente que más votaba esto, que más opinaba esto, eran los votantes de Ciudadanos. Increíble. De Ciudadanos, que es un partido abiertamente pro fronteras abiertas, internacionalista, pro inmigración, que nunca ha dicho nada en Cataluña de la invasión islámica de Cataluña, que dice que hay que darle la política de fronteras de España a la Unión Europea. Es a increíble. Estos que están implementando el plan Calergi, el señor Rivera les quiere dar el control de nuestra frontera. Y el partido que se fue a Grecia a decir que 18.000 refugiados sirios eran muy pocos para España y que tenían que venir muchísimos más. A ver, señores votantes de Ciudadanos, señores votantes en general de toda España, que no se enteran de nada, por favor. Problemas radicales necesitan soluciones radicales. Meteoslo en la cabeza, lo estaba comentando antes Manolo. No se puede salir a defender la integridad de un país con la banderita de Europa, ¿vale? Y no sé, y haciéndole el culo gordo a partidos como Ciudadanos, claramente proinmigración, que no tienen en su programa político absolutamente ni un punto ni una coma a favor de la defensa de las fronteras, ni de España, que son las primeras que debe defender, ni la de Europa. Y además, abundando sobre lo que ha ocurrido este verano en los saltos de la valla con ácido a la Guardia Civil, con mierda en botella que les tiraban para que se hicieran atrás y poder asaltarlo, contra un cuerpo de seguridad del Estado español, que debería, porque así lo tiene expresado, defender la integridad de la nación y la de los españoles. ¿De verdad pensáis que si en España hubiera de verdad una intención de defensa de nuestras fronteras, a la Guardia Civil se le permitiría mirar para arriba o dejar pasar? Vamos, se ha hecho famosa la foto del tío este que está haciendo la mili con barba pegada a una valla de un metro. Lo hemos comentado en otros programas. Cuando un gobierno no quiere, sencillamente no ocurre. Ocurre porque el gobierno quiere. Meteoslo en la cabeza, no valen medias tintas. Aquí hay que salir ya a buscar soluciones radicales. Y si pasa por deshacernos de toda la cúpula de la Guardia Civil, se deshace uno de la cúpula de la Guardia Civil y pone a mandar a la Guardia Civil a quien de verdaderamente tenga un carácter, como dicen los estatutos, como dice el que debe tener un cuerpo como el de la Guardia Civil o el de la Policía Nacional. Deben estar para defender la integridad nacional y la seguridad de los españoles. Tú lo has dicho. ¿Quién me dice a mí que de estos 600... Ya decían, sí, alguien comentó que con el tema de los de Open Arms, del barco este que trajeron, que habían pasado violadores. En el mismo barco. ¿Alguien ha oído a ninguna de las femimarxistas, estas gorrinas, defender a alguna de las violadas en el barco de Open Arms? ¿Vale? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Qué más vamos a permitir? Me lo habéis oído decir un montón de veces. Fuera de Schengen, fuera de Europa, yo no voy a dejar entrar a mi país a nadie que no merezca entrar, o por lo menos que yo no quiera que entre. Y eso debe formar parte de la voluntad del gobierno, que está ahí para defender la integridad de mi nación y la seguridad de los españoles a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y basta ya de permitir que el salvamento marítimo vaya a por barcos casi a la costa de Marruecos, como estaban haciendo los italianos, casi hasta la costa de Libia, a traernos inmigrantes. Bueno, lo llaman como ellos lo quieran llamar. Yo los llamo directamente invasores, porque yo no sé si les hace falta o no les hace falta comer. Yo no los veo que vengan muertos de hambre, ni vienen con los niños, ni con los fardos de la ropa y de sus pertenencias. Nada, vienen con el móvil, con dinero en el bolsillo, como quedó constatado en el barco de Open Arms cuando fueron a aquel bar de allí, de Cheste, que fue donde los ingresaron por primera vez, a comprar tabaco. El Aquarius, correcto. A comprar tabaco y a gastarse el dinero en chupitos. Hombre, por favor, vamos a abrir los ojos de una vez ya y recordadlo. A problemas radicales, soluciones radicales. Y ninguno solo de los partidos que hoy está en el espectro de los que mandan, o sea, en lo que diríamos en Valencia, en la Pomá, en la Sistella, ninguno de los que está dentro de la Sistella va a hacer absolutamente nada por mejorar esta situación. Y acordado lo que hemos comentado antes, Pedro Sánchez, ya nada más ser presidente del gobierno, además de haberlo sido como lo ha sido, entrar a negociar con George Soros, que en Europa quieren que nosotros, quieren darnos dinero para que los centros de acogida y tal, para por cada ciudadano, por cada extranjero que venga, ¿no lo veis que nos están pagando por ello? ¿No veis que al final es una cuestión monetaria? ¿Y no veis también que no es una cuestión monetaria? Nos va en ello el futuro de Europa, de nuestra raza, de nuestra cultura, de nuestros hijos. ¿Que me paso por el culo el dinero que me dé Alemania por acoger inmigrantes o emigrantes? Son invasores y no los quiero dentro de España ni dentro de Europa. Si es que esto, el otro día lo comentaba en el programa en el que intervine con Patricio Carrasco de Nostra TV, es un problema ya muy grave, pero de dejación de funciones y de mal comportamiento, de un comportamiento delictivo por parte de la policía y la Guardia Civil. Se están comportando como delincuentes. Yo, como decía Miguel, tampoco voy a pelotearles, ya estoy harto de oír loas a esta gente que cumple su deber y todo eso. A ver, las órdenes no son lo primero que tiene que cumplir ni un guardia civil ni un policía nacional. Eso es directamente mentira. Lo primero que tiene que hacer un policía y un guardia civil, como todo ciudadano, es cumplir la ley, no las órdenes, la ley. Porque de aquí a pasar a convertirse en cuerpos paramilitares que asesinen a ciudadanos, va muy poquito, porque se están convirtiendo en auténticos delincuentes. Si a un policía, por ejemplo, mañana le dicen, oiga, señor, quédese quieto, en posición de firme, y aunque vea usted asesinar a una señora delante suyo, no actúe. Está cometiendo un delito grave, como cualquier ciudadano. Oye, ¿y no lo están cometiendo cuando les están tirando ácido a sus compañeros, hiriéndolos de gravedad, tirándoles heces que probablemente sean de mono, cargadas con cualquier tipo de patógeno, del ébola o cualquier historia, porque lo utilizan así, como un arma biológica? Deben actuar. Cuando un señor policía nacional se pone un pañuelo en la cara para acercarse a estos inmigrantes, ¿por qué lo hace? Lo está haciendo porque estos inmigrantes pueden ir cargados de enfermedades y de patógenos muy graves para él. Y cuando mira para otro lado, cuando ese señor entra por la frontera y no actúa, y ese señor acaba en un parque junto con los niños españoles que están jugando en el parque, ¿por qué no va a darle una toallita para evitar que nuestros hijos se contagien de esa enfermedad infecciosa con la que sí se protege él cuando sale en la prensa? Cuando parece que no hacen falta órdenes especiales ni del Congreso para subir en barcos a la Guardia Civil y actuar fuera de su jurisdicción y atraer ilegales a España y a dejarlos marcharse. Pero vamos, ¿qué es coñazo esto de la equiparación de sueldos? Ya, me da igual, no os merecéis ni un duro, ni vosotros, ni los mozos, ni nada. Sois un atajo de sinvergüenzas si mañana no os ponéis todos en pie de guerra contra esta invasión que sabéis que está padeciendo España. Ya está bien de decir, bueno, un informe dice que van terroristas. ¿Así? ¿Y ustedes qué hacen? Ustedes son la policía en un estado en el que se supone que hay separación de poderes. Señores, que ustedes deben actuar sin que se lo ordenen, y denunciar a sus mandos si hay órdenes políticas, y arriesgarse como nos arriesgamos todos los demás españoles que protestamos a ser despedidos si hace falta o sancionados. ¿Qué pasa? ¿Que el agricultor que tiene narices de plantarse en una manifestación para defender sus cosechas resulta que es más valiente que el policía y el guardia civil? ¿Hasta ese punto hemos llegado que los cuerpos de seguridad del Estado no tienen ya ni honor para defender al pueblo? Pues entonces, señores, no se quejen cuando el pueblo reaccione contra ustedes con violencia, porque se están convirtiendo en carceleros del pueblo y en defensores de los tiranos exclusivamente. Así es. La única cuestión por la que podríamos respetarles es si ustedes defienden a la patria y al pueblo español y cumplen la ley. Entonces sí, me quito el sombrero. Todo el honor para los cuerpos y las fuerzas de seguridad. Pero lo que está sucediendo ahora, y ustedes callan y miran para otro lado, esto es una auténtica vergüenza. Por otro lado, preguntabas antes, ¿y por qué musulmanes? Pues por lo de siempre, porque los musulmanes son más efectivos a la hora de destruir nuestra sociedad. Y esta Unión Europea lo que desea es hundirnos. Esta Unión Europea es heredera de esos aliados que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Volviendo al tema de Kalergi, ¿será más bueno o será más malo el señor Hitler? El señor Hitler también era un racista que creía que la raza blanca era superior, pero que por eso precisamente tenía que protegerla y perseguir a sabandijas como el señor Mudenhof Kalergi, que tuvo que salir corriendo en el 38 de Europa y largarse a Nueva York, aterrorizado. Pues esos señores que ganaron la guerra, el eje anglo-sionista, y todo esto nos pasa por ser tan ignorantes, por no conocer nuestra propia historia, por tener esta dosis tan grande de auto-odio y por haber dejado la educación en manos de traidores era tras era. Repito, esos mismos anglo-sionistas llevan la política tradicional de los protestantes, señores. Los protestantes empezaron a aliarse con los musulmanes en fechas muy tempranas, cuando los otomanos, los turcos, atacaron el imperio austrohúngaro y rápidamente los calvinistas austriacos hicieron alianza con los musulmanes. Posteriormente, hay un montón de estudios, por supuesto, en las universidades ni los ven, que explica que la herejía protestante, el calvinismo, el luteranismo, jamás podía haber triunfado a la oposición del César, a la imposición de Carlos I de España y V de Alemania, si no fuera por el apoyo otomano y la lucha que España estaba llevando con otras naciones católicas en el sur del Mediterráneo frente a la invasión islámica. Pero es que no nos quedamos ahí. Es que Isabel I ya hizo una compañía en su época que se llamó la Compañía Británica Berbería, de la Berbería, bueno, Barbaria o Barbary en inglés, que es una especie de vocablo intermedio, y estableció todo tipo de pactos con los piratas berberiscos y con el Imperio de Marruecos para atacar España. Es que yendo a lo concreto, para aquí, para la gente que es más de la tierra, tenemos el caso de la gente habla, no, claro, la expulsión de los moriscos, qué desastre en España. Pues uno de los motivos por los que se hizo la expulsión de los moriscos fue cuando los hugonotes franceses, en contacto con los moriscos en sus planes contra España en el 1570, hicieron planes para un ataque combinado desde Vim, bajo Henry de Navarra, contra el Aragón, contra el reino de Aragón español. El acuerdo con el rey de Argel y el Imperio Otomano lanzaban una flota de naves desde Turquía que tenían que haber llegado exactamente en el 1576 a Valencia y a Murcia para desembarcar mientras los moriscos en el Levante se rebelaban contra el Reino de España. Es decir, esta política que nos están imponiendo estos señores, lo hemos dicho programa tras programa, ¡ay, qué raro! La Unión Europea de Bélgica, los Países Bajos, Holanda, toda esta gentuza está apoyando a Puigdemont contra España. ¡Uy, es que parece que solo deseen el mal de España! Pues claro que sí, tengan un poco de memoria. Claro que lo desean. Que la historia es la misma de siempre, que no hay nada nuevo bajo pues otro el sol. Otro capítulo más del mismo, de la misma historia, que empieza con el iluminismo hace 300 años, que fue capaz de batir al Imperio Español y la tradición imperial católico, románica y germánica de Europa. Señores, un poco de cultura y un poco de tener fe en sí mismo y de tener fe en las políticas que han hecho nuestros antepasados. Menos tirarnos estiércol sobre nuestra espalda y más honrar a nuestros antepasados. Pues con esto terminamos esta primera parte del debate. Desde luego es el tema del presente y del futuro, lo será durante mucho tiempo y seguiremos hablando de este plan Kalergi, de este plan de sustitución étnica que amenaza a los europeos en convertirse pues en los sudafricanos del futuro. Ya habéis visto este verano la posición crítica que está viviendo la población blanca de Sudáfrica. Yo creo que no exagero si digo que Sudáfrica es Europa con 50 años de adelanto. Así que espabilemos porque la que se nos viene encima es de cuidado. Así que, bueno, con esto terminamos esta primera parte del debate. Hacemos un pequeño descanso, pero aquí La Voz de Europa continúa. Bueno, Manuel y Vicente, estamos aquí de vuelta junto a la inmigración masiva de sustitución étnica. Otro de los problemas al que nos vamos a enfrentar este otoño, estos próximos años, como os he comentado, hoy 11 de septiembre ha sido esta falsa diada separatista, pues es no el separatismo catalán, sino a la balcanización de España, por la cual se usa este separatismo catalán como una herramienta de presión, igual que se hizo durante la primera transición. Siempre se habla que estamos ahora en una segunda transición y da toda la impresión de que estos globalistas, estos servicios de inteligencia, pues han sacado exactamente el mismo manual de la primera transición. Y bueno, en la primera utilizaron el terrorismo etarra, utilizaron toda esta presión separatista para imponernos ese estado de las autonomías que nadie quería y que tanto daño ha hecho desde entonces, pues parece que ahora, desde fuera, especialmente desde esta Unión Europea que quiere balcanizarnos, quiere federalizarnos, no solo a nosotros, sino a otros países, para debilitar a los estados-nación, para forzar y para darle más fuerza y más importancia a esa dictadura masónica de Bruselas, pues parece que nos están creando aquí una crisis separatista catalana con el objetivo de llevar a cabo esta segunda transición, una nueva reforma de la Constitución que sea ya pues la puntilla definitiva de España. Se han reído incluso del señor Pedro Sánchez cuando ha hablado de que su gobierno tiene pensado estar hasta el año 2030. Y claro, es que estas hojas de ruta pues duran bastante. La de ETA pues lleva más de 15 años y todavía vemos que sigue coleando, siguen trayendo etarras, siguen acercando etarras a la región vasca. Y esta hoja de ruta catalana pues tardará. Y como decimos siempre, el responsable es el pueblo español. En este caso un responsable positivo, porque a pesar de 40 años de lavado de cerebro, a pesar de siglos de leyenda negra, a pesar de propaganda autodestructiva, pues el pueblo español, como demostró hace un año, se niega a ser destruido, se niega a ser balcanizado y sale a la calle masivamente cuando intuye que le van a robar un territorio que le pertenece, como en este caso es Cataluña. Así que parece que este plan federalista pues irá para largo, pero desde luego el señor Pedro Sánchez, uno de los motivos por los cuales le ha metido ahí el señor Soros es para que prepare la hoja de ruta separatista, igual que Zapatero preparó la hoja de ruta etarra y ya Rajoy se la encontró tan avanzada que no pudo hacer nada por pararla, pues parece que el plan de Sánchez es ese, ¿no? Avanzar este proyecto federalista antiespañol para que en el caso de que, si viene una crisis que parece que está más cerca que lejos y el PSOE se va del gobierno y viene otro gobierno de la derecha pepera y de Ciudadanos, pues se encuentren este plan tan avanzado que también no tengan otro remedio que aceptarlo. Por supuesto, nuestra misión tiene que ser oponernos con todas nuestras fuerzas a este plan federalista separatista. Tenemos que seguir saliendo a las calles por millones y, por supuesto, no solo luchar contra los independentistas, sino contra los falsos patriotas que el gobierno y que el régimen saca y contrata, como vimos el año pasado con Borrell, con Vargas Llosa, con Sociedad Civil Catalana y compañía, que son más de lo mismo, falsa disidencia, que realmente, cuando rascas, también son federalistas. Esto es una operación perfectamente calculada, una doctrina del shock, con dos bandos falsamente enfrentados y la única víctima seremos nosotros, el pueblo español, y nuestra soberanía, que nos la quieren robar y no lo podemos aceptar de ninguna manera. Estoy muy de acuerdo contigo, muy, muy de acuerdo contigo. La política de Europa para destrozar a la nación más antigua de la propia Europa es parcelarnos para conseguir que cada una de las parcelas de España, País Vasco, Cataluña, los gallegos irán después, porque tienen también un fuerte sentimiento nacionalista, abrigado, bien tapadito, dándole de comer y bien desayunado, por culpa del régimen del 78, del que siempre abjuramos. Y efectivamente, esa es la política que tiene Europa con nosotros, sino de que le dan tanto pábulo a las manifestaciones del señor Puigdemont allá en Bélgica, y se le hace y se pasea por Europa el tío con total impunidad. ¿Desde cuándo, hombre? Si aquí hubiera un gobierno como Dios manda, señor Puigdemont, como a los niños, como a los niños, de la oreja me lo traigo de donde sea, pero de donde sea, aunque sea en una operación encubierta, y lo hago pasar aquí la vergüenza más grande de su vida, como traidor a Cataluña, a la verdadera Cataluña, y como traidor a España. Entonces, dentro de esa política de parcelar a Europa, ¿qué nos encontramos? Pues que aquí nada más que hace que seguir del juego. El señor Pedro Sánchez lo que está haciendo es, de momento, aparte de que sí, de que quiere, ya lo diré, hacer un referéndum en Cataluña por a ver si cuaja la idea federal de la Cataluña dentro de España, como y abrogarse la bandera de defensor de España. ¿Veis? Los catalanes no se han declarado una nación. Somos una España federal plurinacional y siguen siendo españoles. Eso es una mentira, señor Pedro Sánchez, y usted lo sabe mejor que nadie. Porque a usted le han dicho que esa es la carta que hay que jugar. Porque usted no tiene los santos cojones, como presidente de la nación más antigua de España, de plantar los huevos como Dios manda encima de una mesa y poner a los catalanes a comer en el pesebre, que es lo que tienen que hacer, junto con todas las autonomías de España. Comer del pesebre español. Todo el ganado, todas las autonomías son España. La capacidad de decidir lo que ocurra con Cataluña, con el País Vasco, con Galicia, con cualquiera, solo recae en la soberanía nacional que, gracias a don Francisco Franco, consta como que reside en el pueblo español en su totalidad. Usted no tiene por qué decirle a Cataluña que va a fomentar un referéndum para ver si ellos son una parte federal. Vamos, es que se me cae esto ni por dónde cogerlo. Sí, visto desde el punto de vista que nosotros lo vemos. Alguien desde fuera está imponiendo al señor Pedro Sánchez que haga eso. ¿Y a qué viene? ¿A qué viene el acercamiento de presos, señor Pedro Sánchez? Darle pábulo a los asesinos de españoles, a delincuentes que llevan 40 años manipulando en la política española por bajo manga, asesinando a ciudadanos, asesinando a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a políticos de uno y otro color, para presionar sobre la política de España, sobre la política nacional. Usted ahora coge y los acerca. Vamos, esto, si no lo queréis ver, es porque no, vamos, algún velo muy gordo o un casco bien puesto debéis llevar en la cabeza, os han abducido. Hablo de vosotros, oyentes, que yo sé que los que nos seguís tenéis los ojos muy abiertos al respecto de estos temas, pero hay que abrírselo a la gente que no oye el programa o a la gente que le aconsejáis que oiga el programa. Sí. ¿Cómo puede un presidente del gobierno ceder ante ese tipo de presiones? ¿Por qué? Por unos presupuestos. ¿Y usted quién es, señor Pedro Sánchez, para aprobar o desaprobar unos presupuestos? Usted, con su minoría socialista, apoyada en la basura de los independentistas, en la basura de la izquierda más progresista y más antiespañola. Le llamo progresista como insulto a la izquierda española. ¿Es ese progresismo que queremos para España? ¿Ese? Es que justo la soberanía nacional de España es lo que esta gente rechaza, lo que esta gente de la Unión Europea, por eso están protegiendo a Puigdemont, primero Bélgica y después Alemania. Es un mensaje clarísimo a España en la que nos dicen: vosotros no pintáis nada, vosotros no gobernáis, esto no es decisión vuestra, esto es decisión nuestra, de Alemania y de Bruselas, y os enviaremos a Puigdemont cuando nos dé la gana y con las condiciones que a nosotros nos dé la gana. Pero es que esto, como decía antes Manuel, no es nuevo. Hace décadas Francia y Bélgica eran el santuario de los etarras. El señor Josu Ternera, el jefe de ETA, está escondido en este momento en Alemania. Pero es que mucho antes el separatista masón Macià también se escondió en Bruselas. El terrorista masón Ferreri Guardia también se escondió en Bruselas. Y el criminal este de ultraizquierda Valtònyc, pues también está ahí en Bruselas. Todos protegidos, todos los antiespañoles, todos los masones, todos los terroristas, siempre protegidos por la cúpula masónica de la Unión Europea. Pero, curiosamente también, esta falsa derecha alternativa que ha comentado antes Manuel, pues el amigacho Salvini nos ha enviado una delegación este 11 de septiembre para apoyar a los separatistas con el tipejo más repugnante que se podía haber sacado, que es el señor Mario Borgesio, directamente amigo de Otegi y admirador de ETA. Así que estos son nuestros amigos de la derecha alternativa como el señor Salvini. Pues con amigos como estos nosotros no queremos saber nada. Derecha en Italia nada más que es Fuerza Nueva y Roberto Fiore y lo demás son todo... Es así, la prueba que Salvini es un partido cortafuegos es por que ejemplo, sí, señor. De momento van a dejar de enviarle inmigrantes a él para enviárnoslos a nosotros. Pero no por nada, sino para evitar que el pueblo italiano, que sí es un pueblo muy nacionalista, identitario y patriota, pues reaccione de una forma radical. Esto es la política de la que siempre hemos hablado, de la rana en el caldero. Van subiendo la temperatura siempre para que la rana no salte. En el momento en que la rana se agita un poquito en la olla, pues bajan el fuego y prenden el incendio en otro lado. Sí, señor. Decía Chesterton que para que el mal triunfe, pues solo es necesario que los hombres buenos pues no hagan nada, ¿no? Y un poco es lo que está sucediendo. Porque que Pedro Sánchez es un sinvergüenza, que ha aceptado el piso del matrimonio regalo de un proxeneta de maricones, que es el padre de su mujer, que ha sido siempre un cara dura, que no sabe dónde tiene la punta de la nariz. Lo tenemos todos clarísimo. Que este tío se apoya en terroristas asesinos de la ETA, sí, separatistas vascos, independentistas catalanes, tarados podemitas con megachalets en la sierra madrileña, que dicen que defienden a los de abajo y no sé qué, peroratas. Todo eso ya lo sabemos. Que odian a España, lo empieza a conocer el 80% de los españoles. Entonces están los que también odian a España, que le apoyan. Correcto. Y los demás. Pero el problema es de los que no hacen nada. Sí. El problema es de los que no solo no hacéis nada, sino que delegáis en gente, como ha dicho antes Miguel, que son falsos patriotas. Los Borrells de turno, el nuevo empresario que aparece de la nada y promete no sé qué, el nuevo partido que sale en tales medios de comunicación. Pero ¿no os dais cuenta todavía de la situación terrible de gravedad en la que estamos? La rebelión tiene que ser total, no contra este o aquel partido político. No se trata de siglas. La rebelión tiene que ser contra el sistema. Por lo tanto, si un medio del sistema de los consentidos se llame Es Radio, o se llame Libertad Digital, o se llame La Gaceta, o como le dé la gana, está patrocinando alguna organización política, son el enemigo, os están engañando, y lo digo así de duro. Mucha gente preguntáis, pero bueno, esta gente también es disidencia controlada, pero por supuesto, ¿lo dudáis? ¿Que si no estarían entre rejas, que si no estarían perseguidos, que si no les cerrarían los medios? Esta gente está funcionando como una gigantesca máquina que absorbe por una parte del embudo a gente de derecha nacional, a gente de derecha social y cristiana, a gente católica, incluso a fascistas, incluso a franquistas, los absorbe como una auténtica aspiradora, los mete por una trituradora de carne, como en una máquina de estas de hacer embutido, y por el otro lado salen liberales castrados gritando muerte al Estado, viva Ciudadanos, viva Rosa Díez. Claro, cada X tiempo esta gente, el gurú de la derecha, Jiménez Los Santos, nos tiene que pedir disculpas por haberse equivocado. Sí, haberte equivocado. Ahora le estamos viendo, el otro día se atreve a entrevistar al profesor Bárcena, al doctor Bárcena, que es del CEU, hablando del Valle de los Caídos y hablando de su magistral último libro. No lo he leído, pero conociendo a Bárcena seguro que el libro es magistral, y viendo un poco pues el resumen que hacía en el programa, y vamos, Jiménez Los Santos parecía ahí el más franquista del mundo. Pero si tú estás constantemente, el que tenga memoria, atacando toda la magna obra social del régimen anterior, atacando toda su política económica, echando pestes contra falangistas, peronistas, socialistas, nacionalsocialistas, te hierve la sangre con el odio que tienes a toda esa economía patriótica y social que puso el régimen nacional. Sin embargo, callaba la boca, sí, sí, sí, le decía Bárcena, cuando Bárcena hablaba de que la economía de Franco y la ideología de Franco era católica, y que al fin y al cabo la economía no era más que la economía social de la Iglesia. Pero este que es un enemigo brutal, un adorador de Israel, un adorador de Estados Unidos, ahora no tanto porque está Trump y se corta un poco más, pero un adorador de todo el eje del mal que está destruyendo España. Entonces, empezar a despertar, pero despertar ya que no nos queda tiempo. Sí. Estamos agonizando, no hay mucho tiempo ya para esto. Tenéis que empezar a avisar a todo el mundo, a avisarles de lo que está sucediendo. No podemos permitir que se nos siga engañando, que ahora saquen otra alternativa y otra mentira que ralentice unos cuantos años más, porque no va a haber unos cuantos años más. No podemos permitir todas estas humillaciones por parte de esa Unión Europea. No quiero volver con la matraca de Kalergi, pero es que Kalergi en su Pan Europa también proponía aumentar el regionalismo y el poder de las regiones en Europa para descomponer a las naciones. Es que es pero así. ¿Qué os hace falta? ¿Qué os hace falta para entender que hay pensamientos e ideologías políticas que son un cáncer para la sociedad, que son como un SIDA, que atacan directamente a ese cuerpo que es la patria y los patriotas son su sistema inmunológico? Pues cuando los regímenes están constantemente difamando, atacando a los patriotas, atacando la ideología que lo defiende, atacando la protección económica, atacando cualquier tipo de protección, no penséis que es algo muy moderno y molón, que llega con los nuevos tiempos y que es que el nacionalismo ha creado todas las guerras y todas las gilipolleces que os dicen. Pensar que os están desactivando la alarma de casa, que os están quitando las puertas para meterse en vuestro domicilio, tirarse a tu mujer, violar a tu hija y robaros todas las posesiones. Eso es lo que intenta el sistema y las ideologías políticas que demonizan el patriotismo y la defensa. Señores, con nosotros, con aquí la voz de Europa y con Democracia Nacional, tenéis un escudo, ese escudo que tenemos en el emblema y que representa a ese escudo sagrado de los más importantes reinos de nuestra patria, unido fuerte en la Reconquista. Eso representan nuestras siglas. No os queda mucho tiempo. Sinceramente, sabréis todos que he dimitido. No voy a explicar los motivos ahora por los que he dimitido, quizá más adelante. Pero uno de ellos es que de verdad, como decía José Antonio, empiezo a preferir morir de bala que de palmadita en la espalda de un supuesto amigo. Has hablado del tema económico y desde luego esto, Vicente, imagino que lo tiene estudiado, que es, domina mucho el mundo laboral en España, y desde luego las cifras, Vicente, del paro de 1 de septiembre han sido terroríficas. Más de 350.000 personas han perdido el empleo. Claro, un país con una economía de servicios tan fuerte, tan dependiente del turismo, siempre hay destrucción de empleo cuando acaba la campaña turística, pero este año ha sido algo muchísimo mayor de lo normal. Estamos viendo cómo cada vez la gente tiene menos vacaciones, cómo se ocultan, se despide a la gente y se la vuelve a contratar para no tener que pagarle las vacaciones, cómo se hacen falsos contratos de media jornada que en realidad se hacen luego jornadas completas, y desde luego esta reforma laboral del PP que los liberales nos venden como la que ha producido este milagro económico de Rajoy está devastando el mercado laboral. Por supuesto, es una gran mentira que esta reforma haya creado ningún trabajo. Los trabajos los ha creado el dinero que está imprimiendo esta persona, uno de los capos de Europa junto a Soros, que es el señor Mario Draghi, que siempre decimos que es un extrabajador de Goldman Sachs, pero realmente no lo es. Este hombre, por supuesto, sigue trabajando para Goldman Sachs, sigue defendiendo los intereses privados de Goldman Sachs, y este señor es el que tiene la máquina de imprimir euros. O sea, casi la vida, el trabajo de 40 millones de españoles depende de un empleado de uno de los bancos más peligrosos del mundo. Eso es la Unión Europea. Y este banco, desde el año 2012, ha imprimido de la nada más de 500.000 millones de euros. Se los ha prestado al gobierno español, que los ha puesto en circulación, y ese dinero en circulación es el que ha movido la economía. No ha tenido nada que ver esa reforma laboral, que lo único que ha hecho ha sido pulverizar y precarizar la vida laboral de millones de personas. Pero ya anuncian que el Banco Central Europeo va a dejar de imprimir dinero de la nada. Por supuesto, esos 500.000 millones hay que devolvérselos, pero de verdad nosotros no tendremos que imprimir o apretar un botoncito como hizo el señor Draghi en su despacho. Nosotros que tendremos que trabajar, nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos, 8, 10, 12 horas al día durante décadas para devolver el dinero que se crea con esta estafa financiera de la que los podemitas de turno nunca dicen nada. Y en cuanto este señor deje de imprimir dinero, que ya lo están anunciando, pues todo indica que la economía española se va a venir abajo como un castillo de naipes, porque no se ha hecho nada, no aprendimos nada de la última crisis, no hemos hecho nada para recuperar nuestra economía productiva, no hemos recuperado nuestra soberanía monetaria, no hemos mejorado la formación de los trabajadores y de los empresarios. Aquí siempre se culpa a los trabajadores, de la productividad y de todo lo que tú quieras, pero también a la clase empresarial española desde hace décadas también habría que echarle una buena bronca, porque el modelo productivo que han hecho, seguramente se lo han impuesto desde fuera, pero desde luego a nivel local tampoco han hecho demasiado por cambiarla. Pues desde luego entre todos, entre banqueros, entre grandes empresarios y políticos, nos han llevado a una crisis económica muy grande. Y como os comento, pues cuando venga la próxima, que está ya en ciernes, pues desde luego lo podemos pasar bastante mal, porque ahora ya no tendremos más colchón, no nos podemos endeudar más, no hay más dinero que sacar de ninguna parte, tenemos cientos de miles de inmigrantes ilegales más y desde luego todo apunta que vamos a la tormenta perfecta. Y no solo eso, ¿dónde están los sindicatos que defienden a los trabajadores españoles? Porque llega el señor Pedro Sánchez al poder y los jubilados que se manifestaban por unas pensiones dignas ya no se manifiestan. Los jubilados que se preparen, porque esto vamos camino de Grecia. Correcto. Están pidiendo pensiones dignas y les van a bajar, pero gigantescamente la pensión. Y después tenemos gestos como este de la ministra de Defensa, que se permite el lujo de decir que no va a venderle armas a Arabia Saudita. Y Riyad dice que nos puede suspender el contrato de la fabricación de 3 de fragatas, que pueden suponer una pérdida de empleo de casi 3.000 empleos al año. Yo no se las vendería. Yo tampoco. Está claro. Quiero decir que con este ejemplo, ¿cómo funciona el gobierno? ¿Por gestos? ¿Dónde está una planificación de un presidente del gobierno con los distintos ministerios para fomentar una promoción de nuestra industria militar, que la tenemos como otros muchos países, de nuestra industria armamentística, de nuestra industria pesada, capaz de fabricar tanto fragatas como, imagino, que otro tipo de buques, si se promocionan, la venta? ¿Dónde está esa planificación a nivel gubernamental del gobierno para no dejar de ser un país de pandereta, de playa, sol, turismo, camareras y fulanas, por decir otra palabra despectiva, aunque no, desde luego nuestro pueblo no se la merece? Es la etiqueta que nos están poniendo desde fuera. ¿Por qué no hay una política gubernamental capaz de aunar esfuerzos de los distintos sectores productivos en ruinas de este país y levantarlos? ¿Por qué nada más que se hacen que poner trabas a la producción? Ahora se ha permitido entrar a Marruecos. Hace poco, este verano, ha habido mucha polémica con el tema de la fruta de hueso en España, porque se le han abierto las puertas a la fruta marroquí, a la que no se le exige, pues como pasó con la naranja valenciana, ni tamañet, ni color, ni tratamientos, ni fungicidas, ni nada de nada. Con lo cual, los precios, hasta que hubo un tormentón hace poco por la comarca por la que yo vivo, en la Ribera Alta de Valencia, que acabó con parte de la producción, de lo que iba a ser la producción de fruta en el árbol, los precios estaban bajando una barbaridad. O sea, que hemos tenido que sufrir una lluvia fuerte para que caiga la fruta del árbol, para que los precios de la fruta tengan un poco de vigencia, para que los seguros se hagan cargo de parte de los gastos de ese labrador en el campo, y con eso que le paga el seguro, más el aumento de la poca fruta que le queda en el árbol a mucho precio por la falta de fruta, consiga ya no tener unos beneficios, sino simplemente salir del paso. ¿Qué está pasando con los sectores productivos? Hablo de los de primera necesidad: ganadería, agricultura y pesca. ¿Qué pasa en España? ¿Qué está pasando? se paralizó parte de la, porque se paralizó el acuerdo con Marruecos ahora también a principio de verano, y los acuerdos pesqueros con el Reino de Marruecos para poder pescar en los caladeros que eran nuestros, los de Sáhara Occidental. Hubo un parón de la flota, que se iba a poner la flota, pues eso, en barbecho, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Iba a hacerse cargo del pago de los sueldos el Ministerio, o sea, el Empleo, el INEM, etcétera, etcétera, con, pues, sin pagar, claro, los sueldos que gana un pescador, que arregla su trabajo, pues suelen ser, entre comillas, algo elevados, por la penosidad de su empleo y tal. Se iba a hacer cargo el INEM, estaban acabando de negociar, no sé al final cómo quedó el tema concretamente, pero no hay una brújula que dirija la productividad, o sea, los sectores primarios españoles, incluso la industria, no está abocado al beneficio del país. ¿Por qué estamos pendientes siempre de las políticas exteriores? ¿Qué pasó? Acordado, siempre digo el mismo ejemplo de los Altos Hornos del Mediterráneo. ¿Por qué se cedió y se quedaron los Altos Hornos en el norte cuando todos los informes decían que efectivamente donde iba a estar el estallido de la producción, donde iba a ser necesaria de verdad, iba a ser en el tercer mundo, con lo cual con los precios del acero en los Altos Hornos de Sagunto iban a ser mucho más beneficiosos para el mercado español que los Altos Hornos del País Vasco? Y se acabó desmantelando el tren de la mirada en frío que se acababa de instalar, como aquel que dice, en Sagunto, y se acabó desmantelando toda la industria pesada en el puerto de Sagunto, que así está en el puerto de Sagunto ahora, nada más que hacen, ahora van a hacer otro centro comercial, ¿veis? Y ese es el ejemplo que quiero poner, hablando otra vez de los Altos Hornos de Sagunto. Acaban con una industria que hubiera podido ser puntera, como en su día era el tren de la mirada en frío, como en su día era una producción en el Mediterráneo con costes mucho más bajos de producción y de venta de cara de ese producto al tercer mundo, a África, al Oriente Medio. Y ahora, ¿qué queda en el puerto de Sagunto? Un centro comercial y otro centro comercial. Para importar masivamente productos chinos que han reventado toda nuestra industria y todo nuestro pequeño comercio. Esa es la economía del régimen del 78. ¿A qué va orientada? Efectivamente, es que no veo ni que a nivel autonómico se busque otro tipo de inversión. ¿Qué se busca? ¿Qué nos ha ocurrido con, no recuerdo, perdonadme, en qué lugar de España, con esa industria que se trajo de los países nórdicos de eólica, que recogió el primer año solo 25 millones de euros en ayudas y que ahora va a ser desmantelada porque la empresa ha dicho que se va de España? ¿Nadie la fuerza a que esa empresa se quede y cumpla con los compromisos que en su día firmó con el gobierno español de producción de esa ingeniería punta en España? ¿Dónde se lleva la producción? No quiero saberlo. A China alguna vez. En el momento se la lleva de España, ya me cabré a ponerme a pensar dónde se la puede llevar. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Que han venido, vamos, queda a entender que han venido aquí a España, han sacado las subvenciones que daba el gobierno español, han sacado las subvenciones que daba el gobierno, que daba la Unión Europea por montar una empresa aquí, desde el como siempre ocurre en las empresas en España, que somos así de lerdos. Nada más que hacemos que favorecer la incorporación de empresas extranjeras, solo dándoles todas las facilidades posibles. No pagaron impuestos de tal, no pagaron se les cedió el suelo, sino gratis, súper barato. Y ahora se van 6.000 puestos de trabajo a la calle, huelgas previstas ya para este, va a ser un otoño caliente. Perdonad que no recuerde ni el nombre de la marca, ni la población española en la que ha ocurrido, pero es algo que tenemos muy reciente. No tengo ordenador delante para consultarlo. Es una cosa penosa que en España estemos siempre a expensas de, porque aquí no tenemos un gobierno que defienda de verdad los intereses económicos de los españoles. Nos dicen, ¿cómo se puede permitir la ministra de Industria decir que no va a bajar el IVA de la luz? ¿Bajas el del cine? ¿Se baja el IVA del cine? Claro, ¿yo qué voy? Al cine tantas veces como enciendo y apago la luz de mi habitación. Claro, por supuesto. Entonces, claro, me bajan el cine, porque claro, es que el cine que va... Por cierto, señora ministra, no ha servido para nada. No ha bajado nada, nada. ni una ínfima parte la entrada al cine. Ocurrió como cuando ustedes impusieron el IVA en España. No, es que el IVA no se carga, pero el IVA va, los precios tienen que bajar con el euro. Cuando se instala el euro, no se puede hacer, nosotros vamos a vigilar. Ustedes no van a vigilar una mierda, porque son una mierda. Y me calienta decirlo porque nos pasó lo mismo con las, y lo digo siempre el ejemplo del ganado vacuno en España, que nos tocó sacrificar vacas. Y ahora casi toda nuestra industria láctea pertenece a Francia. La tenemos subsidiada. Y cuando les da la gana, entran por la frontera todos los camiones que quieren de leche producida en Francia y nos la envasa Puleva, nos la envasa la empresa que ellos quieren, que tienen cogida por las narices. Nos hemos vendido, nos hemos malvendido como una fulana barata a Europa. Basta ya de Europa. No solo en el tema que hemos comentado antes de la imposición del plan Calergi y de las fronteras, y de la defensa de nuestras fronteras, sino también de nuestros productos nacionales, de nuestra soberanía económica. ¿Qué hacemos dependiendo solo de, como decía Miguel hace un minuto, del funcionamiento de la impresión de dinero en Bruselas? No quiero a Bruselas para nada, no os dais cuenta, os tenéis que dar cuenta de una vez que solo hacemos que ceder, que un toro español bragado de 600 kilos con dos cojones no amorra la cabeza y se deja llevar como un cabestro cualquiera, como esos piercings que se ponen ahora todos los modernitos en la nariz. Si supieran que eso se lo ponen a los cabestros castrados, a los mansos, más de uno se lo quitaría. Nosotros somos un toro bragado de 600 kilos, de la ganadería de Victorino Martín, que nos tienen metido en un corral por culpa de cuatro puñeteros políticos. Confío y confiaré siempre en el pueblo español. Tenemos cojones para mucho más de lo que ellos, y ellos lo saben. Por eso nos hacen pasar por un manso, por eso nos atan, nos ponen el anillo en la nariz, el anillo de Calergi en Europa, y nos traen del morro a pastar en el corral que ellos quieren, porque somos un toro de lidia, al que nada más que se domina con la puya, a puyazos, y nos estamos dejando dominar como los cabestros traídos del cordelito. Y eso no puede, eso no se puede soportar. Nos tenemos que rebelar de una vez. Y veis, os quiero decir en este contexto que no es solo la lucha por las defensas por la defensa de la frontera española contra el plan Calergi. Esa Europa nos impone muchas cosas más. Nos está chafando el cuello como nación. Pero es todo lo mismo, Vicente. Es todo lo mismo. Yo estoy un poco más estoico en ese tema que tú. Creo que hay cosas que no puedo cambiar. Y lamentablemente, como no vea más síntomas de mejoría en ese pueblo español bravo del que hablas, es para asustarse. No voy a dar mis opiniones sobre economía, porque las he dado en un montón de programas, ya las daré en otro. Sí que me gustaría hablar, como siempre, yo hablo mucho de esquemas mentales, esquemas mentales correctos, esquemas mentales incorrectos. ¿Cómo va a funcionar la economía? Sí. No nos queremos a nosotros mismos. Así es, si no nos defendemos, si así no es. Defendemos lo nuestro. Así es, si además tenemos unos esquemas mentales propios de un deficiente mental progresista, es que hasta el tío que va por la vida de más nichano y despreciativo de todo, tiene los esquemas mentales de un niño de 2 años, infantiles, afeminados. Es que esta sociedad está muy podrida y muy dañada, esta generación. Esta generación con 4 tonterías de veganismo, gatitos, buenos sentimientos, desahucios, doy garbanzos aquí y allá, les has tocado la fibra. Sí. O sea, no piensan lógicamente, piensan totalmente de una forma anímica y afeminada. Entonces, aquí tengo una noticia que afecta directamente a la crisis. O sea, yo ahora estoy dolido verdaderamente por la crisis, porque dentro de nada mi hija ha tomado la determinación de irse al extranjero. Qué fuerte. A trabajar, porque aquí, como profesora, le están pagando menos de lo que cobra una pobre señora de la limpieza, que no cobra prácticamente nada, está pagando a 6 euros la hora. Se va a tener que marchar al extranjero. ¿Qué importamos y qué exportamos? Claro, una los jóvenes españoles se están largando de aquí. Pero es que ¿cuántos amigos, algo más jóvenes que yo? Yo tuve la suerte de en su momento pillar ahí un hueco entre burbujas y poder hipotecarme. Fíjate lo que digo, la suerte de poder hipotecarme. Sí, sí, de que te dejen pagar. Fíjate, pero es que ahora ya los jóvenes no pueden ni pagar un alquiler. Y en gran parte, la gente joven no puede ni pagarse un puñetero alquiler porque hay unas cuantas firmas voraces, los tipos Blackstone, todo este tipo del señor Schwarzman, todo este tipo que hemos hablado en un sinfín de programas de ellos y de su poder inmobiliario. Hay una muy importante que tiene un nombre muy bonito, muy romántico, Hispania, pero resulta que pertenece al señor Soros. Qué bueno. Hispania, en estos momentos, pues el año pasado obtuvo un beneficio de 222 millones de euros. ¿De acuerdo? Y ha pasado a ser el primer propietario de hoteles en España. Qué bueno. O sea, que fíjate lo que estarán beneficiándose de todo el asunto del turismo. ¿De acuerdo? Pues este es el señor Soros. Entre sus distintas ONGs, pues también está acaparando propiedades en un país en el que está haciendo muchas cosas para hundirlo. Porque si tú hundes un país, este país se abarata. Y tú puedes comprar lo bueno más barato. Más barato. Más barato. ¿Alguien, pero alguien? Estos sencillos razonamientos, en esta gente imbécil que tenemos en este país, que reacciona con disonancia cognitiva ante cualquier noticia de este tipo. No, que conspiranoico, tío, pero ¿cómo puedes pensar así? Pero es que es una auténtica locura. Yo abarato el precio. O sea, es que dan ganas de abrirte paso a bofetones entre la multitud, porque ya está bien. Pero es que vamos a la segunda parte de este Matrix y de este cuento que, por desgracia, no es un cuento que os quiero contar. Resulta que George Soros y Noruega dieron 500.000 euros a las ONGs de Ada Colau y Bondía para fomentar el independentismo. La noticia es de OK Diario, ¿de acuerdo? Y entonces analiza los papeles de Soros y ve que Soros, oros... Bastos le daba yo, o espadas también le daba. O Soros, también podría ser el cardenal Osoros. Dieron 500.000 euros, o sea, medio millón de euros a estas ONGs para fomentar el independentismo. ¿Con qué interés? Pero no solo eso, o sea, fuentes próximas a la alcaldesa, dice la noticia, yo me lo creo en esta noticia, han asegurado a OK Diario que Colau, que adquirió gran notoriedad por sus participaciones televisivas en la lucha contra los desahucios, ¿os acordáis? Sí, sí, la señora, o sea, la defensora de los desahucios, resulta que estaba a sueldo del mayor casero comprador de toda España. De pisos de toda España, con dos nunca cojones. Habría podido conseguir la alcaldía de Barcelona sin la ayuda de la organización del millonario Soros. Es decir, Soros, esto es un argumento para que cojáis de una puñetera vez la sintonía de la película, en qué mundo vivís, de lo que nos están haciendo todos estos podemitas. O sea, vamos por partes. Esta señora destruyendo, hablando del... Ah, no, los desahucios. Cuando va en contra de los desahucios, no va contra una familia normal que ha tenido un problema, a defender a una familia normal que ha tenido un problema. No, normalmente es el caso contrario. Es cuando una familia le ha vendido el piso a alguien y tal, o le han ocupado el piso a alguien de forma totalmente ilegal, y va y son inmigrantes y estos van allí a montar el pollo. Normalmente Ada Colau, si no, no estaría ahí. Nunca se ha metido con grandes corporaciones bancarias, ni leches en vinagres. Todo lo contrario, le pagaba el mayor adquisidor de casas, de bienes inmobiliarios de España. Ese es su amo. Señores, empiecen a espabilar. Todos los tontos borregos de la izquierda, que estáis siempre con vuestros rollos. El machismo, el no sé qué, el racismo, todos los mantras, siempre la iglesia, los curas. Pero, Franco. Claro, Franco. Ahora hay que sacar a Franco del Valle de los Caídos. Sí, porque mató a mucha gente. Pero ¿qué decís? De tanto... Tarados, ¿no os dais cuenta que los que os están esquilmando son todos estos hombres, que precisamente aquel hombre al que ahora queréis profanar la tumba con todo el apoyo entusiasta, es el que creó la seguridad social, es el que instauró los derechos laborales de España, es el que cogió una nación miserable y asediada por la judeomasonería internacional que quería imponer en España el comunismo, les paró los pies derrotándoles por primera vez en la historia, porque ahí habían saltado primero gran triunfo en Rusia, machacando al pobre pueblo ruso, luego habían pasado a distintos sitios, a Cuba, antes a México, habían ido avanzando como un ejército satánico imperial sin tener ninguna derrota hasta que llegaron a España, y ese señor bajito y regordete cuando era mayor, con 4 soldados mal peinados y 3 moros que le ayudaban desde el norte de África porque se creían que era el Cid campeador, pues resulta que ese hombre les frenó los pies por primera vez. Por eso lo odian tanto, por eso estos tíos no solo quieren desenterrar sus huesos, desenterrando sus huesos van a destruir y a enterrar toda su obra social, os van a dejar sin seguridad social, os van a dejar sin agua, que ya le estáis pagando a precio de oro cuando era un bien público, os han dejado sin luz, porque todas las compañías estatales, donde la luz era barata y el beneficio de la luz redundaba en todo el pueblo español, ahora son privadas y en manos o de la élite nacional, rara vez, o de la élite internacional. Os van a dejar y os han dejado ya sin moneda, que ya no tenéis la peseta y no sabéis ni valorarla porque sois un atajo de analfabetos que no sabéis valorar en economía la gran ventaja que tiene para una nación el emitir su propia moneda. O sea, es que estáis enfermos, estáis tarados y no hay manera de que despertéis. Seguís con vuestros mantras. Pues bueno, luego no lloréis si contra aquel hombre que creó todo eso se acomete cuando estéis comiendo, hablando mal y claro, mierda, acordaros de que vosotros habéis ayudado a destruir el nombre y la memoria de aquel que lo dio todo por España. Terminamos con esto el debate de esta semana, pero aquí la voz de Europa continúa. Paramos un momento y seguimos. Hasta ahora. En la mañana del 11 de septiembre de 2001, 19 hombres armados con cúters, dirigidos por un hombre en diálisis en una cueva al otro lado del mundo, usando un teléfono por satélite y un portátil, perpetraron la penetración más sofisticada del espacio aéreo mejor defendido del mundo, superando a los pasajeros y los pilotos con entrenamiento militar en combate de 4 aviones comerciales antes de apartarlos mucho de su curso durante más de una hora sin ser molestados por un solo caza. Estos 19 secuestradores, devotos religiosos fundamentalistas que beben alcohol, esnifan cocaína y viven con strippers de pelo rosa, consiguieron derribar 3 edificios con 2 aviones en Nueva York, mientras en Washington un piloto que no sabía manejar un Cessna de un solo motor logró maniobrar un 757 en una espiral descendiente de 8.000 pies y 270 grados para terminar a exacto nivel de suelo, impactando contra el Pentágono justo en la oficina del analista de presupuesto donde el Departamento de Defensa estaba trabajando en el misterio de los 2,3 billones de dólares que el secretario de Defensa Donald Rumsfeld había declarado perdidos de los cofres del Pentágono en una conferencia de prensa al día anterior, 10 de septiembre de 2001. Afortunadamente, los presentadores de televisión supieron quién lo había hecho en minutos. Osama bin Laden. Los expertos en horas. Osama bin Laden. Y la administración a lo largo del día. Terrorists who committed these acts and those who harbored them. Y las pruebas cayeron literalmente en las manos del FBI. That a hijacker's passport was found blocks from the World Trade Center crash site, if you can believe that. Pero por alguna razón un grupo de locos teóricos de la conspiración reclamaron una investigación sobre el mayor ataque en el suelo americano de la historia. La investigación fue retrasada, subfinanciada, predestinada a fallar, un conflicto de intereses y una tapadera de principio a fin. Fue basada en testimonios obtenidos bajo tortura, cuyos registros se destruyeron. No mencionó siquiera la existencia del Edificio 7, Evil Danger, PTEC, Cyber Edmonds, OBL y la CIA. Y los entrenamientos de aviones secuestrados siendo estrellados contra edificios que estaban siendo simulados en el preciso momento en el que realmente estaba ocurriendo. En ella mintieron el Pentágono, la CIA, la administración Bush, y sobre Bush y Cheney, bueno, nadie sabe qué dijeron porque testificaron en secreto, extraoficialmente, no bajo juramento y tras puertas cerradas. No se buscó quién financió los ataques porque esa cuestión es de poca importancia práctica. Aún así, la comisión sobre el 11S contestó brillantemente todas las preguntas del público, excepto la mayoría de las preguntas de los familiares de las víctimas, y asignó culpa en toda la gente responsable, aunque ninguno perdió siquiera su empleo, determinando que los ataques fueron un fallo de imaginación, porque excepto el Pentágono, la Agencia de Control de Emergencias, NORAD y NRO. DIA destruyó 2,5 terabytes de datos sobre Able Danger, pero no pasa nada porque seguro que no eran importantes. SEC destruyó sus archivos sobre la investigación sobre tráfico de influencias antes de los ataques, pero no pasa nada porque destruir archivos de la mayor investigación de la historia del SEC es solo trabajo de documentación rutinario. El NIST ha clasificado los datos que usó para el modelo sobre el colapso del edificio 7, pero no pasa nada porque saber cómo hicieron ese modelo de colapso podría poner en peligro la seguridad pública. El FBI ha argumentado que todo el material sobre su investigación del 11 de septiembre debería guardarse en secreto, pero no pasa nada porque seguramente el FBI no tiene nada que ocultar. Y si dices lo contrario, eres un teórico de la conspiración paranoico y mereces ser rehuido por toda la humanidad. Osama Bin Laden vivió en una cueva fortaleza en las colinas de Afganistán, pero de alguna manera escapó. Luego se escondió en Tora Bora, pero de alguna manera escapó. Luego vivió en Abbottabad durante años, burlándose de la red de inteligencia más exhaustiva que usaba la tecnología más sofisticada del mundo durante 10 años, sacando vídeo tras vídeo con completa impunidad y rejuveneciendo en el proceso. Antes de que fuera finalmente encontrado en una audaz incursión de los SEAL, que no fue grabada en vídeo, en la que no se resistió o usó a su mujer como escudo, y en la que los operativos de estas fuerzas de élite entraron en pánico y mataron a este hombre desarmado, supuestamente la mejor fuente de información del mundo sobre estos ruines terroristas. Luego echaron su cuerpo al mar antes de decírselo a nadie. Luego, un par de docenas de miembros de este equipo murieron en un accidente de helicóptero en Afganistán. Esta es la verdad del 11S, de la mano de los medios de comunicación que te dijeron la verdad sobre... Y... Y... Mobile production facilities. Y... The rescue of Jessica Lynch. Si tienes alguna pregunta sobre esta historia, eres un mierdoso, paranoide, gorro plata, mata perros, odia bebés y serás denostado por todos. Si amas a tu país y, oh, la libertad, la felicidad, los arcoíris, el rock and roll, los cachorritos, la tarta de manzana y a tu abuela, nunca, jamás expresarás dudas sobre ninguna parte de esta historia a nadie. Jamás. Este es un mensaje de servicio público de amigos del FBI, CIA, NSA, DIE, SEC, MSM, la Casa Blanca, NIST y la Comisión del 11S. Porque la ignorancia es fuerza. Stars that never were are parking cars and pumping gas. I've got lots of friends in San Jose. Estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa, somos la resistencia nacional. Bueno, en esta primera entrevista de este curso, de este nuevo curso de Aquí la Voz de Europa, pues queremos hablar de un tema que nos preocupa, ¿no? Esta leyenda negra antiespañola, uno de los episodios con los que más nos desinforman es sobre el mito de Al-Ándalus y este mito, este falso mito de la supuesta convivencia pacífica entre culturas, pues está siendo utilizado en parte pues para justificar esta inmigración islámica que se está viviendo no solo en España sino en toda Europa y que bueno, algunos vemos con cierta preocupación. Para hablar de este Al-Ándalus, de este mito de Al-Ándalus, para saber qué tiene de cierto y qué tiene de falso, está con nosotros el profesor Darío Fernández Morera. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Pues muy bien, Miguel. Mucho gusto en hablar contigo y con los oyentes de España. El profesor Darío Fernández ha escrito el libro El mito del paraíso andalusí. Perdonen, se me ha olvidado comentar que el profesor es profesor en la Universidad Northwestern de Chicago, de Illinois. Está de Evanston. Sí. Está al lado de Chicago. Correcto, disculpe. Y forma parte del Departamento de Estudios Españoles y Portugueses de esta universidad. De hecho, estamos hablando por audioconferencia directamente con Estados Unidos, con el profesor. Y como os comentaba, el profesor ha escrito el libro El mito del paraíso andalusí, que ya es una declaración de intenciones, el mismo título. Coméntenos brevemente antes de desarrollar el tema, ¿en qué consiste este mito del paraíso andalusí, profesor? Bueno, pues como tú has señalado someramente, se trata de la idea de que este reino musulmán fue un lugar maravilloso de convivencia entre cristianos y judíos y musulmanes bajo la supervivencia de ilustrados gobernantes musulmanes, ¿no? Ese es el mito, ¿no? Me interesa especialmente que, bueno, podemos hablar de lo que usted quiera, pero sobre todo los primeros tiempos, los primeros 300 años, porque yo creo que a partir de la conquista de Toledo, de ahí hacia adelante, ya está la cosa bastante bien explicada en las crónicas y en el legado histórico, pero por la escasez de crónicas y por la escasez a veces de documentos de la etapa más inicial, pues yo creo que por ahí es donde nos cuelan la desinformación. Si le parece, empezamos por el principio, porque esa invasión, o lo que toda la vida hemos sido o hemos pensado que fue una invasión islámica en la 711. Usted sabe, profesor, que últimamente están saliendo gente, me imagino que conocerá, Ignacio Olaue, entre otros, que están dando una visión completamente distinta de esta entrada islámica en el año 711 y que explican que no hubo ninguna invasión directamente y que ni siquiera fueron musulmanes. ¿Esto cómo es posible? ¿Qué tiene de verdad esta versión alternativa, o es directamente una patraña? Bueno, esto es una de las maneras en que se presenta el mito. O sea, desde el principio ya pues se presenta la idea de que no hubo conquista musulmana, o si la hubo, pues se llevó a cabo mayormente por pactos pacíficos, de modo que en realidad no puede hablarse de conquista musulmana, y eso desde luego ayuda también a rechazar el concepto de reconquista, del que podemos también hablar más adelante. Claro. Pero esta idea de que no hubo conquista o una conquista pacífica y demás, no tiene base documental, porque tenemos incluso evidencia arqueológica, que ya es muy difícil de rechazarla, ¿no? De monedas musulmanas que datan de la época en la que se invoca la guerra en el camino de Alá, ¿no? Que es el yihad. De modo que incluso no solo las fuentes textuales, sino incluso la evidencia arqueológica indica que la conquista musulmana fue parte de las conquistas islámicas motivadas por la religión, que comenzaron ya a mediados del siglo VII, cuando los árabes salen de Arabia y derrotan a los cristianos griegos del cristiano imperio romano griego, el mal llamado bizantino, en la batalla de Yarmuk en el 636. Y a partir de ese momento pues dominan los musulmanes todo el Medio Oriente, que había sido mayormente, ya era cristiano, ya para esa época era mayormente cristiano, con algunas minorías judías. Y después atacan a Persia, ¿no? El Irán de hoy día, y derrotan a los persas zoroastras, ¿no? O sea, la religión de Zoroastro era la que dominaba en Persia, pero también allí la religión de Zoroastro pues fue liquidada y se impuso el Islam, ¿no? Que es el que domina hoy día a Persia, es decir, a Irán. Pero en esa época, en el siglo VII, era territorio zoroástrico, como el Medio Oriente era territorio cristiano. Y después pasan al norte de África, que también era mayormente cristiano. El norte de África, recuerden ustedes, era un lugar que había producido grandes a eruditos y teólogos y padres de la Iglesia. A ese norte de África produjo a Tertuliano en Cartago y a San Atanasio de Alejandría, ¿no? Uno de los grandes figuras de la Iglesia. Y produjo a San Agustín de Hipona, imagínate. O sea que todo ese norte de África estaba cristianizado. Y de nuevo los árabes irrumpieron allí, derrotaron los efectivos que quedaban del imperio cristiano greco-romano y impusieron el Islam y redujeron a la población cristiana, los que no resistían, a la condición de dinies. Y de eso podemos hablar más adelante, lo que constituye la condición de dinies, cuando hablemos de España más concretamente. Y entonces, luego de conquistar ese norte de África, continuaron marchando hacia el oeste, hasta que llegaron al estrecho ese que separa a España de África, que desde luego no se llamaba Gibraltar, se llamaba las Columnas de Hércules. Y tenía ese nombre de las Columnas de Hércules, que era un nombre que le habían dado los griegos, ¿no? los navegantes griegos, por siglos se le llamó las Columnas de Hércules. Y si te fijas en el escudo de la corona de España, todavía puedes ver ahí las columnas. Esas columnas que marcan el non plus ultra, no más allá de la geografía. Y desde luego, cuando cruzaron el estrecho, siguiendo, ¿no?, la marcha esta de la yihad, pues le cambiaron el nombre. Le cambiaron el nombre a Gibaltarik, ¿no?, la roca de Tarik, que fue el principal general que entró de manera más decisiva primero en España. Ese cambio de nombres pues sucedió a lo largo de toda la conquista islámica de España. Empezaron a cambiar los nombres a las ciudades y a las partes geográficas. Y eso lo habían hecho a todo lo largo de las conquistas. Les cambiaban los nombres a las ciudades y a los hitos geográficos, ¿no? Y los islamizaban. Era parte de la técnica hegemónica del Islam, que es algo que utilizan todos los conquistadores, ¿no? Les cambian los nombres a los territorios conquistados para afirmar su autoridad sobre ellos. Pero el Islam lo hizo de manera impresionante y más sistemática que nadie, ¿no? El cambio de nombres. De modo que entraron en la península llamada Hispania, ¿no? No se llamaba Iberia. Hoy día muchos profesores insisten en llamarla Iberia por razones políticas, pero se llamaba Hispania. Y ahí viene el nombre España. Incluso los musulmanes la llamaban Hispania. Tenemos monedas musulmanas que por un lado dicen Al-Andalus y por otro lado dicen Span, es decir, Hispania en latín. Pero mira, tenemos textos muy tempranos. Tenemos una crónica que se llama la Crónica Mozárabica del 754, si mal no recuerdo. Es un documento muy temprano, porque si los musulmanes entraron en el 711 o alrededor del 711, Esta crónica fue escrita unas pocas décadas después, o sea que no es tampoco cierto de que no tengamos textos, ¿no?, tan temprano, no es cierto eso. Lo que pasa es que se fían solo en los textos en árabe, que datan, ¿no?, de un siglo más tarde, aunque los mismos textos árabes, por cierto, citan fuentes anteriores. Pero tenemos la crónica esta, ¿no?, del 754, que no es una crónica musulmana, es una crónica cristiana. Y no es una crónica escrita en árabe, es una crónica escrita en latín. Sí. Incluso hay crónicas previas a la crónica mozárabe, crónicas latinas, y todas hablan claramente de una invasión extranjera. Incluso se refieren, diferencian entre mauros, ¿no?, moros y sarracenos, y hablan de una invasión violenta, o sea, de invasión pacífica, de que aquí se les acogió prácticamente con los brazos abiertos. De eso nada, las crónicas hablan de una invasión muy violenta. Pero ciertamente, y esta crónica, que es la crónica más temprana que tenemos de la invasión, la narración más temprana que tenemos de la invasión, se refiere a los invasores, ¿no?, y a sus métodos de conquista, que eran terribles, ¿no? Y se habla de ciudades quemadas, las ciudades que resistían, y se entregaban, pues se convertían en dinies, y hablaremos de eso en un momento. Pero las ciudades que resistían eran quemadas, los hombres eran pasados por la espada, y las mujeres y los niños eran esclavizados, ¿no? Entonces imagínate, el terror era parte de esta técnica de conquista. Y de nuevo, no fue algo nuevo en España, esto ya se había utilizado en el Medio Oriente y en el norte de África. Las crónicas del Medio Oriente, muy tempranas, crónicas cristianas y más tarde las crónicas musulmanas, que datan, si no me equivoco, del siglo VIII, principio del siglo VIII, es la más temprana. También los musulmanes mismos hablan de eso, las tácticas estas de que llamaríamos hoy día de terror, ¿no? Para aterrorizar a los que resistían. Y lo que sucedía era que aquellos que habían visto lo que les había ocurrido a aquellos que habían resistido, claro, pues sinceramente decían, pues sí, vamos a aceptar estos pactos. Pero estos pactos eran parte de un sistema ingeniosísimo que habían desarrollado los eruditos del Islam, como parte del sistema legal de la Sharia. Y este sistema de la Dima colocaba a los cristianos y judíos, que por cierto eran los únicos a los que se les daba esta alternativa. Claro. A los que no eran ni cristianos ni judíos no tenían estas tres alternativas. Las tres alternativas eran someterse al Islam, convertirse en dinies o ser pasados por la espada. Los que no eran ni judíos ni cristianos solo recibían dos alternativas: convertirse al Islam o ser pasados por la espada. Y esa fue la alternativa que se le dio a los bereberes. Los bereberes, desde luego, no eran musulmanes. Los bereberes eran naciones paganas, algunas de ellas eran cristianas ya, y algunos de ellos pues tenían influencia del judaísmo. Pero el Islam llegó, los dos ejércitos árabes de Arabia y de Siria, y dirigidos por dirigentes militares muy, muy, muy, muy buenos, y tropas aguerridas, ¿no?, imbuidas por esta fe religiosa extraordinaria, que hay que reconocerla, que les daba una ventaja táctica enorme en el combate, porque figúrate, la religión y la sharia, o sea, la ley musulmana, que es religiosa, a diferencia de la ley occidental, por cierto, donde distinguimos entre, incluso en la Edad Media, ya distinguíamos entre la ley civil y la ley religiosa o canónica, pero no en el Islam. En el Islam toda la ley es religiosa. Y entonces esta ley, pues, les decía que aquellos a los que se derrota en el combate sagrado, pues se puede adquirir las propiedades de aquellos que son derrotados. Y esas propiedades, de luego, incluyen las mujeres, ¿no? O sea que si vences y no te matan, pues ganas, porque recibes toda la propiedad del vencido. Pero si mueres, también ganas, porque te vas al paraíso, y ahí en ese paraíso pues recibes una serie de beneficios materiales extraordinarios, ¿no?, que quizás son bastante familiares, incluyendo las vírgenes y demás. De modo que, imbuidos por esta extraordinaria fe religiosa, estos ejércitos eran irresistibles, ¿no?, y derrotaron a los bereberes y los convirtieron al Islam. Y se unieron estas fuerzas bereberes derrotadas, se unieron a los ejércitos musulmanes y siguieron marchando, ¿no?, hacia el occidente, hasta cruzar eventualmente el estrecho alrededor del 711 y derrotar al reino visigodo en la famosa batalla de Guadalete. Y a partir de allí, pues, muchos cristianos visigodos, nobles visigodos y dirigentes de la iglesia, que siempre buscan la paz, pues aceptaron esta condición de dinies, que les permitía a los nobles y a los líderes de la iglesia pues mantener sus propiedades y demás. Algunas ciudades resistieron, y el resultado fue terrible, ¿no? Fueron pasados por la espada los que resistían, quemadas y demás, hasta que pues llegaron a controlar, ¿no?, las tres cuartas partes de España. No toda, ¿eh? El arabista Felipe Mayo Salgado ha demostrado que todo el cuadrante occidental, noroeste, no fue nunca controlado. Y eso explica el movimiento ese extraordinario más tardío llamado la Reconquista, porque hubo una base, ¿no? Una base demográfica allí, en ese noroeste, del cual parte la Reconquista. Pero el resto, pues, fue controlado por los musulmanes, y los cristianos y los dinies y los judíos, que no habían huido hacia el norte. Por cierto, muchos de ellos vivieron hasta Francia, fueron a dar a Francia, y otros fueron al noroeste cristiano, se convirtieron en dinies. Y eso, pues, los colocaba en una situación subalterna. Subalterna jurídicamente, subalterna políticamente, subalterna socialmente y aún sexualmente. Correcto, porque a partir de este momento sí que es cierto que hay unas guerras civiles entre los propios musulmanes, pero más o menos hasta mediados del siglo VIII, cuando los omeyas empiezan a establecer su estado islámico, pues ahí, como está usted diciendo, empieza ya la situación de los no musulmanes como dinmíes, como protegidos, y no por nada humanitario, sino porque a un dinmí se le podía saquear mejor que a un esclavo. Así que coméntenos brevemente en qué consistía la situación de dinmí, de protegido, en este Al-Ándalus, en el que se nos dice que los musulmanes respetaban y eran tolerantes con los no musulmanes. Bueno, la situación de dinmíes empieza desde el principio, aún antes de la llegada del Omeya Abd al-Rahman I. No, la situación de dinmíes ya empieza desde el momento en que los musulmanes, bajo Tariq y después Musa ibn Nusayr, eran era el dirigente más importante, principal, desde el principio, Musa ibn Nusayr, controlan y colocan ya a los cristianos y judíos que no habían huido en condición de dinmíes. Principalmente los más afectados fueron los cristianos, porque los judíos habían ayudado a los conquistadores, lo que es explicable, porque bajo los visigodos estaban en una condición ellos mismos subalterna, de modo que ayudaron a la conquista musulmana con la idea de liberarse, ¿no?, de esta situación subalterna en que estaban. Y los musulmanes, pues sí, colocaron a los judíos en una situación comparativamente mejor de la que tenían bajo el dominio de los visigodos, y los favorecieron políticamente porque servían de contrapeso a la masa cristiana. Y de hecho, eso fue también un factor en la conquista, porque cuando los musulmanes conquistaban una ciudad principal que tenía una cierta población judía, lo que hacían es que dejaban a la ciudad en manos de la comunidad judía y marchaban rápidamente al próximo ataque, y eso les permitió moverse con gran velocidad a través del territorio sin tener que preocuparse por dejar guarniciones sustanciales en las ciudades conquistadas para guardar sus líneas de comunicación. No tuvieron que hacer eso gracias a la cooperación de las comunidades judías, pero aún los judíos quedaron bajo la condición de dinies. Mira, esta condición de dinies, repito, era una condición subalterna con respecto a los musulmanes. Déjame darte un ejemplo que ya me parece que es suficiente. Mira, si un cristiano o un judío mataba, si un diní, ¿no?, mataba a un musulmán, aún en defensa propia, tenía que sufrir la pena de muerte. Pero si un musulmán mataba a un diní, aún de manera intencional, no sufría la pena de muerte. Eso muestra la diferencia jurídica, el valor jurídico diferente de la vida de un diní comparada con la vida de un musulmán. Y eso se extendía a lo largo de todas las relaciones interreligiosas, ¿no? El diní no podía... El testimonio de un diní no era válido en un juicio que involucrara solamente a musulmanes. No tenía valor. Incluso de testigo no tenía valor su testimonio. Que, por cierto, en casos en que se aceptaba el testimonio, porque tuviera que ver con los mismos dinies, el testimonio del diní en un juicio valía solo la mitad, jurídicamente, la mitad del testimonio de un musulmán, lo que era, por cierto, equivalente al testimonio de una mujer musulmana, que también solo valía la mitad del testimonio de un hombre musulmán. Y desde luego la inferioridad sexual es algo que no se ha tratado mucho. Yo no he visto muchos, no he visto tratamientos de este tema de la inferioridad sexual, pero es importante, quizá porque algunos académicos lo encuentran un poco escabroso y lo evitan, como tantas otras cosas, como la circuncisión femenina o el apedreamiento, de que podemos hablar más adelante. Te recuerdo que la ley islámica indicaba el apedreamiento de una esposa musulmana infiel. Eso lo decía la ley islámica en Al-Andalus. Los textos jurídicos todos muestran la necesidad del apedreamiento. Por cierto, el gran erudito musulmán Ibn Rushd, el llamado Averroes, que se le conoce como el gran filósofo Averroes, pero que era en realidad un gran juez de Sharia, tiene un tratado muy importante que se llama El Bidayat. Y en ese tratado pues hay una sección, ¿no?, en la que él discute las opiniones sobre cómo se debe tratar a la mujer infiel, ¿no? Y él recoge que las opiniones de todos los clérigos autorizados es que a la mujer no hay que meterla en un hoyo antes de apedrearla. No es necesario hacer eso, no se hace la nota de que no es necesario meterla en un hoyo para apedrearla. O la circuncisión femenina. Todos los tratados musulmanes de Al-Andalus muestran a la circuncisión femenina como algo honorable y noble, sin excepción. Y hay incluso testimonios biográficos, no solo jurídicos, sino biográficos, que muestran la presencia de la circuncisión femenina. Y de nuevo, Averroes, en su gran tratado del que hablé antes, habla también de la circuncisión femenina en el curso de hablar sobre otras cosas, ¿no? Nos dice, por ejemplo, que si las dos partes circuncidadas se tocan, pues eso invalida el hajj, es decir, el peregrinaje a la Meca. Pero volviendo a la situación de los dinies, de inferioridad sexual, mira, el hombre musulmán podía tomar como esposa a una cristiana y tener hijos con ella, hasta cuatro esposas, ¿no? Y tener hijos con ellas. Y esos hijos tenían que criarse como musulmanes. Pero un cristiano no podía ni acercarse a una mujer musulmana. ¿Ves la relación de inferioridad sexual entre el musulmán y el cristiano? Y cómo eso también impacta la demografía. Porque los musulmanes podían de nuevo continuar casándose con las mujeres cristianas y teniendo hijos con ellas que debían ser musulmanes, pero los cristianos no podían hacerlo. ¿Te das cuenta cómo eso, de manera matemática? Sí, sí, entonces, este mito, profesor, entonces, ¿de dónde viene esta supuesta tolerancia de Al-Ándalus con los no musulmanes? ¿De dónde viene esto? ¿Quién se lo inventó y para qué? Bueno, pues las causas son múltiples. Es difícil decir, ¿no?, qué causa es la más decisiva. Por ejemplo, te voy a nombrar una. En el siglo XVIII, el siglo de las luces, pues el anticatolicismo tendió, ¿no?, a denigrar la España católica y, como contrapeso, pues a elevar la España musulmana. Ese ha sido un factor importante, pero ya desde antes, ¿no?, se idealizaba hasta cierto punto la vida del musulmán bajo el gobierno islámico en España, quizá para realzar, ¿no?, la grandeza de la misma victoria cristiana, ¿no? Si un enemigo es muy débil, pues no tiene tanto mérito, pero estamos recobrando, ¿no?, actuando contra un reino extraordinario. Y después todo este anticatolicismo y, de manera más general, cristianismo, sobre todo en el mundo académico, también ha contribuido mucho, me parece, a esta ficción. Y diría, y más modernamente, el impacto del dinero, ¿no? Los países islámicos contribuyen con enormes sumas de dinero gracias al petróleo, ¿no? Si el petróleo no existiera serían países muy pobres, ¿no? Pero gracias al petróleo tienen este gran poder económico y subvenciona de manera extraordinaria a los departamentos y programas de estudios islámicos en las universidades más influyentes de Occidente. Y desde luego los profesores que están en esos programas de estudios islámicos pues no se van a poner a hablar sobre estas cosas. Al contrario, ¿no? Prefieren hablar sobre otras cosas maravillosas, que se inventaron el vuelo, que si antes de los hermanos Wright, ¿no?, que inventaron el vuelo, lo que sea, ¿no? Pero no meterse en estas cuestiones. Pero también existe la motivación más honesta de que es difícil para nosotros, si estudiamos un campo, ¿no?, un campo en particular, y hemos dedicado años, ¿no?, a eso y ese campo nos da la vida, pues tendemos a hablar de ese campo de una manera más bien positiva y no estar buscando los aspectos más oscuros de ese campo, al contrario de lo que hacen los profesores con áreas tan peligrosas de la investigación como es la España católica, ¿no? O el colonialismo, ¿no? Estas áreas de investigación que son tan peligrosas, los profesores se meten ahí sin miedo. Pero en el caso de la España islámica, pues lo evitan. Mira, la Universidad de Yale, creo que fue en el 2009, la prensa universitaria estaba preparando un libro sobre las caricaturas de Mahoma que se habían hecho creo que fue en Dinamarca, ¿no? Sí. Bueno, las caricaturas de Mahoma. Entonces la prensa universitaria pues iba a publicar un libro, ¿no?, sobre lo que había ocurrido, ¿no? Pues, y el libro pues desde luego pues tenía ilustraciones con las caricaturas de Mahoma, pero ¿cómo vamos a hablar de las caricaturas de Mahoma en un libro sin las caricaturas de Mahoma? Pero entonces los expertos en religión y en estudios islámicos aconsejaron que esto sería algo inadecuado y provocador e insultante. Y entonces las autoridades del gobierno de la Universidad de Yale hicieron que la prensa eliminara las caricaturas de Mahoma del libro. Incluso eliminaron unas ilustraciones que se habían incluido de Gustavo Doré, el gran ilustrador francés, ¿no?, que ha hecho ilustraciones de la Divina Comedia, del Quijote. En esa ilustración, pues, Doré coloca a Muhammad en el infierno. Entonces, figúrate. Eso también, pues, lo quitaron. Y por fin, la Universidad de Yale, la gran universidad, ¿no?, publica este libro en el 2009 sobre las caricaturas de Mahoma, pero sin las caricaturas de Mahoma. Entonces, te das cuenta, que hay toda una serie de motivaciones que han contribuido a perpetuar este mito de Al-Andalus. Correcto. Brevemente, profesor, porque estamos terminando, ha comentado antes el tema de los países musulmanes, estos que tienen tanto dinero gracias al petróleo, que están financiando toda esta, pues, el lavado de cara del Islam. Entonces, desde España, desde Europa, estamos ciertamente preocupados por esta inmigración masiva musulmana que estamos recibiendo y le quiero pedir su opinión personal. ¿Usted cree que puede repetirse lo que pasó en el año 711 en España de nuevo? ¿Usted de verdad se cree esto que nos dicen de que estos inmigrantes, que no tienen ninguna intención oculta, que solo vienen aquí a trabajar y a tener sus familias, o hay un plan real de islamizar España y de Europa y de repetir lo que pasó en el siglo VIII y de que los europeos, los cristianos, volvamos a ser dinmíes y vivamos tan mal como estábamos en aquella época? ¿Usted cree que esto es real, este plan de islamizar España y Europa? Bueno, mira, yo no he investigado este aspecto de la cuestión de la manera que he investigado el pasado histórico, de modo que tengo quizá tanto conocimiento sobre la situación de hoy como la tienes tú. porque no he investigado desde el punto de vista académico este tema que presentas. La historia puede repetirse con variaciones, o a veces pues no se repite. De modo que es difícil predecir lo que puede suceder. Pero ciertamente una posibilidad es que estas masas de musulmanes que están entrando en Europa y en España no se asimilen a la cultura preexistente. Es posible que lo hagan, pero es posible también que no lo hagan, y la evidencia histórica, o sea, el pasado nos muestra que no lo hacen. Porque una cosa interesante con respecto a las conquistas musulmanas del pasado es que, a diferencia de otros pueblos conquistadores, los musulmanes no se asimilaron a las civilizaciones preexistentes. Por ejemplo, volviendo al caso de España, los visigodos, que ya estaban aliados de Roma cuando entraron en España, y recordemos que se habían aliado con los romanos contra las huestes de Atila y habían contribuido a derrotar a Atila, pero bueno, cuando los visigodos por fin dominan a España, ellos se asimilan a la cultura preexistente, ya eran cristianos, y una vez en España eventualmente se convierten en cristianos romano-católicos, antes lo eran arrianos, y aceptan incluso las leyes del Imperio Romano forman parte del gran código visigodo, que por cierto está mucho más cerca de las concepciones legales de hoy día nuestras que la sharia o incluso que la ley religiosa judía de la Edad Media. Pero los visigodos entonces sí se asimilan, ¿no? Se asimilan incluso en la lengua, ¿no? En las leyes, en las costumbres, a la civilización esta cristiano-romana preexistente. Pero cuando los musulmanes entran en la península, ellos no se asimilan, al contrario, eventualmente reemplazan a la civilización esta con que se encuentran y la reemplazan con una civilización islámica. Y esto ha ocurrido a lo largo de todas las conquistas islámicas. En el Medio Oriente fue reemplazado el cristianismo por el Islam, en el norte de África, en Persia, Zoroastria, la religión de Zoroastro fue reemplazada, la cultura de persa. E incluso en la península de Anatolia, lo que es hoy a Turquía, todo eso era territorio cristiano. Cuando los turcos musulmanes eventualmente dominan a Anatolia, lo que es hoy Turquía, también reemplazan toda esa cultura cristiana. Y conquistaron a Grecia también por 400 años. Grecia es una excepción similar a la de España, en la que se liberaron eventualmente del dominio islámico. Recordamos que Grecia estuvo bajo el dominio de los turcos musulmanes por 400 años y nunca se sometieron al Islam, ¿eh? Al final se liberaron de los musulmanes turcos a principios del siglo XX. Pero bueno, volviendo al caso de hoy día, no sabemos lo que va a suceder, pero el precedente es que los musulmanes no se asimilan y que eventualmente reemplazan a la población y a la cultura anterior, cualquiera que sea, sea persa, sea zoroastria, sea cristiana, o sea incluso hindu-budista, ¿no? El reino hindu-budista de Sindh es hoy parte de Pakistán, y los budistas y los hindúes son una minoría, antes eran una mayoría en el reino de Sindh. O sea que esto ha ocurrido a través de la historia, no quiere decir que esto no se repita, pero es algo que nos muestran las escenas históricas anteriores. De modo que sí es posible que estos musulmanes nunca se asimilen y que a medida que la demografía aumenta, entre otras cosas a causa de esta inferioridad sexual, ¿no?, de las leyes islámicas en que colocan a los no musulmanes, la demografía pues aumenta gradualmente, ¿no?, el número de musulmanes hasta que puedan reemplazar, incluso por medios pacíficos, ¿no?, por medios democráticos, a la cultura preexistente. Esa es la respuesta más cautelosa que te puedo dar. Pues, profesor Darío Fernández Morera, terminamos con esto la entrevista. Coméntele muy brevemente a nuestra audiencia cómo y dónde puede conseguir su libro El mito del paraíso andalusí. Bueno, pues el mito del paraíso andalusí, que se publicó en los Estados Unidos hace un par de años, ya ha sido traducido al español con el título que has mencionado, y ha sido publicado por Almusara, que es una editorial que se especializa precisamente en estos temas de la historia medieval de España y, en particular, de la historia islámica, cristiana, judía en España, que por cierto ha publicado el libro ese de Olagüe, de modo que es interesante, se muestra cuán abiertos son estos editores a diferentes perspectivas, ¿no? Porque ellos han publicado el libro este que has mencionado de Olagüe y también de otro profesor más de España, que favorece esta idea de la conquista pacífica y demás. Y ha publicado por Almusara, y se pueden encontrar ya en las librerías, y también desde luego en Amazon en España, ya se puede obtener también en Amazon. Perfecto, pues profesor Darío Fernández Morera, un auténtico placer haberle tenido en aquí La Voz de Europa. Esperamos volver a entrevistarle más adelante y seguir hablando de este tema que da para mucho, pero por este programa se nos acaba el tiempo y, como le digo, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, profesor, y hasta la próxima. Pues hasta la próxima a ustedes. Por cierto, el libro se va a publicar también en Francia y en francés, antes de que se me olvide. De modo que, con muchísimo gusto, muchísimas gracias por invitarme y buena suerte al público español y buena suerte con lo que está pasando en España. Igualmente, profesor, un saludo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Campañas españolas en Europa. En julio de 1556, el Papa Pablo IV alentó a los franceses para que tomaran las posesiones españolas del Milanizado y Nápoles. El tercer duque de Alba, que estaba al mando de las tropas en Italia, rechazó a los invasores, aisló al Papa y eso le valió la excomunión a Felipe II, que hacía pocos meses había sido coronado rey de España. La verdad es que, viendo el cariño que los papas tenían a los españoles en esta época, no sé cómo la corona española seguía empeñada en ser la punta de lanza de la Iglesia Católica. La respuesta española a esta última agresión francesa fue presentarles batalla a las puertas de su casa. Desde Flandes, en 1557, un fuerte ejército imperial de 42 hombres, al mando de Manuel Filiberto, duque de Saboya, invade Francia por la comarca de Champaña. El día 25 de julio se dirigió a Rocroi, pero los fuertes recursos defensivos con los que contaba la ciudad hicieron desistir de ponerla a sitio. Moviéndose en una maniobra de distracción, hicieron creer a los franceses que se dirigían a la ciudad de Guisa, la cual fue fuertemente reforzada por el condestable francés Montmorency. Sin embargo, el duque de Egmont, al servicio de Felipe II, dirigió su caballería hacia la localidad de San Quintín con intención de sitiarla. Esta localidad de la región de Picardía tenía una magnífica posición estratégica que permitía controlar las comunicaciones entre París y Flandes. La ciudad contaba con unos 8.000 habitantes y tenía unas fuertes murallas al norte y al este, el río Somme al sur y una zona pantanosa al oeste. Entre el río y los pantanos había una zona de tierra por la que se comunicaba la ciudad, llamado el Arrabal de la Isla, que estaba fuertemente fortificado. Al amanecer del 1 de agosto de 1557, la sorpresa con la que se encontraron los franceses fue total. San Quintín había sido cercada. El 2 de agosto, con un rápido ataque de la caballería imperial, logran tomar el arrabal de la isla y su fortaleza. La noche del 3 de agosto, los franceses lograron introducir en la ciudad un contingente de 500 soldados al mando de Gaspar de Coligny, sobrino del condestable francés. Una vez cercada la ciudad, la artillería imperial comenzó un bombardeo intentando rendir la plaza antes de la llegada de los refuerzos franceses. El 5 de agosto, los franceses iniciaron una maniobra de distracción atacando con su caballería un punto alejado de los sitiadores mientras intentaban, a través de los pantanos, introducir un contingente de 4.500 hombres dentro de la ciudad, pero fueron interceptados en una emboscada que le tendieron el capitán Navarrete al mando de 1.300 infantes y Masfeld al mando de 1.000 jinetes, desbaratando la intentona francesa, causándoles numerosas bajas. Al día siguiente, Coligny hizo salir a más de 700 civiles de la ciudad, dejando clara su determinación de defenderla. El condestable Montmorency adelantó a 6.000 de sus hombres para tantear a los imperiales, pero el duque de Saboya continuó con el bombardeo de la ciudad sin atacar a estas tropas francesas. Esto lo interpretó el comandante francés como una debilidad de los imperiales. Tras una reunión con su Estado Mayor, el 10 de agosto, festividad de San Lorenzo, Montmorency ordena avanzar a su ejército hacia Saint-Quentin. Una vez situados, comenzó un importante bombardeo sobre el campamento imperial. Su intención era socorrer rápidamente la ciudad y poder introducir hombres y víveres. Con cientos de barcas, como si se tratase de un desembarco, los soldados franceses intentaron cruzar el río Somme. La operación era complicada. Las barcas estaban sobrecargadas y embarrancaban fácilmente. Un grupo al mando del general Andelot fue interceptado por los arcabuceros españoles que se dedicaron a hacer tiro al blanco. Fue una masacre. Solo 300 soldados franceses consiguieron entrar en la ciudad, sin armas y con la pólvora mojada. Mientras los franceses intentaban cruzar el río, el conde Egmont cruzó el río Somme más al norte, al mando de la caballería, y permaneció oculto a las tropas francesas. Al enterarse del fracaso del intento de socorro, Montmorency se puso al frente de su ejército y decidió forzar el paso a Saint-Quentin. Sus tapadores prepararon el terreno pantanoso, colocando tablones para que pudiera cruzar el ejército. Mientras los franceses hacían este movimiento, el duque de Saboya ordenó cruzar el puente a su infantería, construyendo otro de barcas para hacer más rápida la maniobra, estableciendo así una cabeza de puente en el lado francés. Montmorency reaccionó rápidamente, ordenando el ataque de su caballería contra la infantería española. Cuando estaban en pleno ataque, la caballería imperial, al mando de Egmont, cargó contra la retaguardia y el flanco francés. Al verse rodeados, el condestable francés ordenó la retirada de todos sus efectivos, primero la artillería y bagaje, seguido de la infantería, y por último, la caballería protegiendo la retirada. El ejército imperial se desplegó y preparó el ataque definitivo. El ala derecha lo mandaba Alonso de Cáceres, con soldados españoles y tudescos. En el centro estaba Julián Romero, con españoles, borgoñones e ingleses. En el ala izquierda, el maestre de campo, Alonso de Navarrete, con el temido Tercio de Saboya. Y en la retaguardia, la caballería flamenca del conde Egmont. Cuando llevaban 3 horas de marcha, los franceses se encontraron con los imperiales, que iniciaron un ataque contra el flanco francés, obligando a Montmorency a retirarse otra vez hacia el bosque, mientras la caballería francesa, al mando del duque de Nevers, intentaba contener el ataque imperial. Las dos alas del ejército imperial cercaron a los franceses, que poco a poco empezaban a descomponer sus filas, mientras por sus huecos atacaba a la caballería imperial. Los arcabuceros españoles fueron destrozando las filas enemigas, causando tal temor que 5.000 mercenarios alemanes al servicio de Francia se rindieron en masa. En poco más de una hora todo había terminado. La masacre del ejército francés fue total. En un último intento, Montmorency encabezó una carga desesperada contra los imperiales sin ningún éxito, siendo él mismo capturado por el español Pedro Merino de Sedano. Las bajas del ejército francés fueron altísimas: 14.000 muertos, 2.000 heridos y 6.000 prisioneros, entre ellos el condestable Montmorency, el duque de Montpensier, un mariscal de Francia, 3 generales, 10 coroneles y 30 capitanes. Se capturaron 60 banderas, 50 estandartes, además de toda la artillería y bagajes. Las bajas imperiales no llegaron a 1.000 entre muertos y heridos. Para conmemorar esta importantísima victoria sobre los franceses, Felipe II mandó construir el monasterio de San Lorenzo del Escorial, al haber sido la victoria el día de este santo. Bueno, pues con esto hemos terminado este primer programa de la nueva temporada de Aquí la Voz de Europa, y volveros a recordar que este sábado 15 de septiembre todo el equipo, bueno, o una parte del equipo de Aquí la Voz de Europa, estaremos en Cartagena con Patricio Carrasco y el resto de nuestros amigos, Nostra TV y compañía, en estas terceras jornadas de contrainformación. La entrada es gratuita y, por supuesto, todos los que estéis en la zona y del resto de España, los que os podáis acercar, os aconsejamos que os acerquéis, que vengáis, porque desde luego la contrainformación que vamos a dar pues no la vais a escuchar en ningún otro medio de comunicación. Así que os esperamos, ojalá este sábado nos podamos conocer y vernos en persona, porque realmente valdrá la pena. Nada más, esto ha sido Aquí la Voz de Europa, y la semana que viene volveremos a estar con vosotros. Un saludo.